En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ojo que entre obsesiones, posverdades y falsas creencias, la normalidad social se está escapando de las manos. La sociedad está en retroceso, ya es hora de alarmarse. Tras más de año y medio se ha logrado que la incidencia acumulada esté por debajo de 50. El riesgo es bajo, pero descubrimos que hay otros virus que afectan a la sociedad, otros virus que nos ponen en riesgo alto. Ejemplo, hace tan solo unos días una joven de 19 años en Murcia la atendía en un hospital. Alguien rellenó una ficha en la cual venía su historial médico. Decía lo siguiente: enfermedad actual, homosexual. ¡Qué barbaridad! No merece comentario alguno. El otro día una persona que estaba enfrentando ideas conmigo en Twitter me hablaba del Ministerio de la Mujer para demostrar que algo estaba pasando en la sociedad. Insistía hasta que le tuve que decir que no existe el Ministerio de la Mujer. Sin comentarios también. Un periódico digital esta semana publicaba una noticia sobre que la policía, decía esa información, la policía está investigando a miles de menas vinculados a la delincuencia, sin comentarios. Bueno, igual sí tenemos que hacer comentarios. Por un lado, es total y absolutamente falsa esa vinculación, una vinculación que no existe. Pero de tan buenos, hemos dejado opinar barbaridades a algunos y hemos acabado viendo normal ciertas cosas que no lo son. Por querer no enfadar a muchos, nos hemos metido en líos. Ser tolerante con la intolerancia ha dado fuerza a estas ideas y que no nos demos cuenta demasiado tarde, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, la 1:04 de casi hasta las 4 de la madrugada, con nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y recordamos también la página web con las grabaciones de todos los programas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un programa que hoy está entre la 1 y las 4 de la madrugada y que mañana estará entre la 1 y las 5 de la madrugada. ¿Qué? Fin de semana con invitados espectaculares. Hoy, en tan solo unos instantes, Alaska Olvido Gara estará junto a nosotros en La Rosa de los Vientos y estará también junto a Ana María Vázquez Hoyts. La vais a escuchar, hay una vinculación entre ambas extraordinaria y fantástica. Lo vais a descubrir en tan solo unos minutos. Y mañana está en La Rosa de los Vientos un escritor queridísimo por todos, un clásico del mundo del misterio, en La Rosa de los Vientos, JJ Benítez. Y por supuesto vamos a tener esta noche materia reservada. Hay mucho que analizar. Se cayeron el pasado martes en las redes. De forma simultánea nos quedamos sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Parecía casi el fin del mundo. Nada de lo que se cayó existía hace tan solo unos años, pero parecía, como hemos dicho, que llegaba el fin del mundo, nos quedábamos incomunicados con absolutamente todo. O sea, fue una sensación extraña, pero también nos dimos cuenta de que nuestro mundo depende de un hilo, de que la realidad que tenemos está demasiado enganchada a las redes. Y nos vamos a preguntar si había alguien o no detrás de ese ataque. Vamos a preguntarle a la periodista, a la escritora Esther Paniagua, que va a estar con nosotros, que acaba de publicar un libro que se llama error 404, que parece casi una profecía de lo que ocurrió esta semana en el mundo de Internet. Un tema que vamos a analizar esta noche, por supuesto, aquí en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, pues ya lo has dicho tú. Es decir, de repente se cae WhatsApp, se cae Facebook, se cae Instagram y parece que se nos cae el mundo. Pero es una excepción, es un error o es el anuncio de un caos que viene. Quizás, solo quizás, alguien, digo por ir adelantando algo, estaba cabreado en Facebook contra Facebook. Pero bueno, en un ratito. Un programa, el de esta noche, en que vamos a tener, por supuesto, Materia Reservada, Fernando Rueda, en Materia Reservada, Esther Paniagua, vamos a tener también Alaska, Ana María Vázquez Oye, vamos a tener también el Círculo Secreto con Manuel Carvallal, que nos va a hablar de libros relacionados con la magia negra. Vamos a tener cada vez también esta noche, vamos a hablar de los Pandora Papers, de esa filtración inmensa que ha habido esta semana con la periodista de La Sexta, con Idoia Herranz, que va a estar ahí con nosotros, Iria Herranz, que va a estar ahí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener también Eureka Comado Martínez, vamos a tener Señales del Fin del Mundo, que nos va a hablar Javier Sevillano, nos va a hablar de un continente que ha vuelto a aparecer, una historia verdaderamente espectacular. Y vamos a tener también encuentros cercanos con un investigador, con un ufólogo chileno, con Cristian Rifo. Rosa de los Vientos, que va a comenzar ahora mismo. Estamos ya preparados con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con el Fernando Rueda, que ya lo habéis escuchado, con Javier Sevillano en producción, en redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardillosa y en la codirección. La vais a escuchar ahora mismo, que nos tiene que contar algo muy importante Silvia Casasola. Hola, Silvia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, sé que habéis triunfado en Murcia, que estáis encantados, y yo el viernes 15 de octubre voy a ir muy cerquita porque me desplazo a Crevillén. Ya sabéis que casi somos hijos adoptivos de allí. ¿Y por qué voy a estar en Crevillén el 15 de octubre? Porque celebramos un evento estupendo, el décimo aniversario, nada más y nada menos que el décimo aniversario del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, un premio que no hubiese tenido pues toda la trayectoria que ha tenido a lo largo de todos estos años si no hubiese sido por el apoyo del Ayuntamiento de Crevillén, y en el último año también por el apoyo del grupo Enercop. Y eso ha favorecido que podamos dar, en vez de 2.000 euros al ganador, demos 3.000 euros. Y el ganador, ¿quién ha sido este año? Pues este año el ganador ha sido Francisco González, que es un escritor que tiene una trayectoria también, una experiencia estupenda, y el libro, la obra ganadora, ha sido Las huellas de la diosa, viaje a los misterios de las cuevas. Bueno, pues allí, en Crevillén, nos vamos a juntar junto a Francisco González, estará la escritora Espido Freire, que ha formado parte del jurado, estará también Mado Martínez, que es coordinadora y forma parte del jurado, es coordinadora de la editorial Odeón, estará también Jesús Callejo, que es el vicepresidente de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y estará pues eso, el alcalde de Crevillén, el vicealcalde, estará José María Aznar, que también es vicepresidente de Enercop, del presidente, bueno, estaremos ahí muchísimo. Según me han dicho, después del evento, a la cena que vamos a tener cuando ya se ha dado todo, vamos a estar unas 30 personas o más, o sea, con eso, imagínate, vamos a estar allí rodeados. Pero nada, que estamos encantadísimos, pero encantadísimos de poder dar este premio, y además algo que va a ser precioso y que ya lo voy a desvelar, y es que van a participar todos los escritores premiados en todas las ediciones. Van a comentar lo que supuso para ellos el premio y van pues a decir la trayectoria que han tenido con sus libros y con el premio que tuvieron en su momento. Así que estamos felices. La cita, recordad, el 15 de octubre en Crevillén, en la Casa de Cultura José Candela. A las 7:30 tenemos allí una cita. Y si os queréis acercar antes, a las 6:30, al Centro Llobe, que también estaremos ahí haciendo entrega de los libros para que formen parte de la biblioteca, pues también estaremos encantados. Así que seréis todos bienvenidos, eso sí, hasta llenar aforo, y lo vamos a pasar genial. En este caso estaréis felices como lombrices. Totalmente, vamos, las lombrices van a aparecer por todas partes, sobre todo porque vamos a estar muy contentos y risueños, porque la verdad es que la edición que lo merece. Sí, porque es metafórico, es metafórico, claro, ya saben los oyentes fieles que es la frase que decía Juan Antonio, estaremos felices como y yo encantado y feliz, era la frase, y yo encantado y feliz. Como una lombriz. Y además, por cierto, vamos a dar un premio nuevo, que es una escultura que yo creo que es súper original, que la ha hecho Pepe Miralles, y también va a estar muy, muy bien. Y haremos allí una tertulia estupenda. Así que nada, de todo. Que estéis invitados, todos, todos estáis invitados. Y vamos a conocer también, Silvia, las pistas para localizar al personaje oculto. Correcto, de esta noche, correcto. ¿No? Este caso va de musicales. A ver, los musicales, sabéis que han vuelto con fuerza tras las restricciones y los problemas de contagio con la pandemia. Y ellos, pues la verdad es que ofrecen una alternativa cultural súper animada. Pero, ¿de qué musical estoy hablando? Si lleva tiempo este musical triunfando en distintos países, ¿será de We Will Rob You? ¿Será de Tina o será de Kinky Boots? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con @rosavientos nos decís qué musical puede ser y entre todos los que acertéis uno de vosotros tendrá esa suerte de llevarse un recuerdo del programa. Así que venga a participar. Un programa que empieza ya mismo, son la 1:12. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y atención, mucha atención, escuchad bien atentamente esto que viene a continuación. Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no saldrá. Aquí y ahora como norma universal, mi nueva religión, la impermanencia, momentismo absoluto. ¿Os suena algo? Pues ahora mismo vamos a conocer algo más sobre este tema, sobre la persona. Para antes de ello, hablamos, ya la conocéis porque ha estado en muchas ocasiones con nosotros. Ella es la profesora, la historiadora Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, encantada, bella. Bueno, rodeada de micrófonos, con los cascos puestos, cual hormiga atómica. Sí. Ay, encantada de saludaros y sobre todo por este tema que me encanta. Si te creías inmutable y racional, cometes un error. Por ejemplo, ahora te pido que digas algo, ¿qué dirías? Sargón primero. ¿Y qué diría la persona que nos está escuchando? 23:34. Esto está encriptado, ¿eh? Esto está encriptado y hay que descifrarlo ya. Ahora no sé, contáis qué significa esa expresión y esa medida. Bueno, primero presentamos y saludamos, ya la habéis escuchado, a Olvido Gara, Alaska, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, guapísima. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, contadnos qué significa esa frase y ese diálogo que parece, bueno, es inmortal también, ¿no? Es inmortal. Bueno, yo creo que tiene que ser la profesora la que explique este tema. A ver, dilo. Pues vamos a ver. Olvido fue alumna mía de Historia Antigua Universal y les costaba muchísimo a los alumnos, a todos en general, recordar la fecha de los reyes del mundo antiguo, que hay muchos, muchos, muchos, muchos reyes, muchas fechas, muchos nombres raros. Y entonces yo les decía, mira, cogerlo pues como cogéis el nombre de el teléfono de una amiga o alguna cosa y tal, y siempre que digáis el nombre del rey, poner detrás la fecha. Entonces el que más nos aprendimos todos, que ahora os lo dirá también Olvido, es Sargón I, que es Sargón I de Akkad, 23:34, cuando empieza a reinar, el cuando se murió no lo sabemos nadie, yo la primera, y luego Hammurabi, 1792-1750, pero como tiene cinco fechas, pues recordamos a Argón, que es el que no se nos mueve, ¿verdad, Olvido? Sí, más o menos, más o menos. Pero hay que decir que esta estupenda mujer y profesora entraba en clase en la UNED, que es donde yo coincidí con ella, y entraba en clase y lo primero que decía al entrar por la puerta era ¡Sargón primero! Y claro, pues, ¿cómo no se te iba a quedar? 23-34. Oye, tengo que decir, además es horrible porque yo, bueno, seré eterna estudiante de historia, pero fuera de esas fechas es muy poco lo que recuerdo, porque el día a día te lleva a otras letras, a otras canciones, a otras cosas, y se te van borrando la memoria, pero lo que está bien instalado, gracias a una buena enseñanza, pues se te queda para siempre. ¿Y cómo surgió esa conexión de decir tú en un primer momento? Porque claro, conocemos a Olvido, a Alaska como la reina de la movida, como el huracán mexicano, pero claro, ese lado tuyo, que sabemos que de siempre pues te ha gustado mucho la cultura, pero decidirte a estudiar historia, y claro, y tener que hacerlo por tu profesión, pues de a distancia, ¿no? No sé, ¿en qué momento? ¿Era algo que tenías tú planteado desde hacía mucho tiempo? ¿Cómo fue? Pues yo terminé con 15 años, lo que se llamaba antiguamente el graduado escolar, porque yo con 15 años ya estaba en los pegamoides. Entonces yo no quería tener una doble vida de uniforme de colegio por la mañana y caca de luxo pegamoides por las tardes. No. Entonces yo llegué con mi primer disco de caca de luxo a casa y le dije, mamá, mira, yo he grabado un disco y yo voy a seguir con esto y dejo los estudios. Pero toda la vida leía yo en las revistas esto de curso de acceso para mayores de 25 años a la universidad. Y yo dije, ay, bueno, pues cuando llegue a los 25, pues hago esto. Bueno, pues no fue exactamente a los 25, fue a los 29, pero hice el curso de acceso y me matriculé en historia. Y tuve la suerte de que en una universidad que efectivamente no es presencial para ayudar a la gente como yo, que ya era mayor, que trabaja, lo que sea, a poder sacarse una carrera, también hay clases presenciales, y hay clases presenciales que valen muchísimo la pena, y la de Ana María Vázquez Hoyz era la clase. Lo digo en serio, o sea, toparte con un profesor que te haga que te enamores de la asignatura. Bueno, yo difícilmente he pasado de Grecia, o sea, del mundo clásico, porque cada vez que voy a dar un paso fuera digo, ay, este libro tan bueno que no me lo he leído sobre no sé qué, y vuelvo atrás. Los pueblos del mar, ay, los pueblos del mar. Y debería estar yo ya, pues, tendría que estar que en el siglo XX. Pues no hay quien me mueva de aquello, porque tuve tan buena profesora que vivo fascinada por aquel mundo. La gente la quiere muchísimo, nosotros aquí en el programa, cuando está siempre de un recibimiento extraordinario, seguramente porque sabe transmitir esa magia, esa alegría, ese dinamismo que imprime a Suso cuando habla aquí en la radio, pero también cuando habla en las clases, cuando da historia, cuando enseña historia. Yo creo que transmite esa positividad y seguramente eso es un mensaje que tenemos que tener de todos. Hay que ser positivo, porque siendo positivos, eso que transmites lo recibe la gente y eso hace que esa persona que lo ha sido no se olvide que es tu caso con ella, ¿no? Bueno, yo también lo que resaltaría es la falta de dogma. Es decir, yo he ido a clases donde, bueno, dejé de ir porque digo, esto es el temario, me lo leo en mi casa. O sea, claro, para que una señora me lea el temario en clase, yo no voy, porque para eso estoy en la universidad a distancia. Entonces, siendo absolutamente científica, que lo es, y absolutamente coherente y racional, tiene un alma muy grande abierta a otras cosas que también forman parte de la historia. Por ejemplo, dentro de la historia y del mundo clásico y por supuesto de las culturas más antiguas, toda la parte de la religión, que es maravillosa. Da igual que estés, a todo el mundo le fascinan los dioses egipcios, porque sí, porque nos suenan mucho y porque son muy vistosos, pero ella es una gran conocedora del mundo de la religión, del pensamiento religioso, de la espiritualidad, de todas esas culturas que a veces en los libros quedan eso, como una fecha y como un señor, y ella va mucho más allá. Y de hecho hay un libro especial que os tiene conectadas, ¿no, Ana? Bueno, mi manual de historia de las religiones, decía una alumna mía, Que le daba suerte. Es un manual de verdad muy recomendable, además no solo para los que estudiamos o nos gusta en plan estudio, sino sencillamente como una curiosidad y como un interés por bueno, es que el pensamiento espiritual, religioso que puedes ver hoy en día tiene sus raíces en otras cosas y es maravilloso poderlo conocer. Fíjate, ahora que estáis hablando de este tema, estoy recordando, yo no tengo otra cosa más que libros. Y uno de esos libros es la enciclopedia, una enciclopedia de creencias que publicó y que editó con mucha gente como autores José María Poveda, que tú conoces porque uno de esos capítulos sobre el título de la enciclopedia es el chamanismo, el arte natural de curar, uno de esos capítulos que nos habla sobre el mundo de las creencias tan importante, lo hiciste tú. Sí, bueno, José María Poveda es una persona muy generosa y siempre que se encuentra con alguien es como que él ve a ver qué puede hacer esta persona, qué puede aportar. Y esa fue una obra colectiva en una época en la que yo luego además recuerdo haber ido con Ana María a cenar a casa de Poveda una noche. ¿Te acuerdas? Encima fuiste juntos con Sí, claro. Sí, porque a mí me gusta conectar a la gente que creo que es interesante. Y bueno, sí, fue una pequeña aportación en ese libro. Y con Javier Sierra también, teníamos Javier, una juerga que... También estaba Javier. En fin, gente que es, sí que es crítico, que tiene un pensamiento crítico, sí, pero que no se centra solo en la parte ortodoxa de las cosas. Claro, y muy abierto, sí, efectivamente. Pero es que además, bueno, esas tertulias, me imagino que ahora mismo estamos envidiando ese momento de cena todos. Pero, ¿qué palo no has tocado tú, Olvido, hija mía? Has presentado, eres cantante, escribes, has actuado, no sé, ¿qué te queda? Me quedaría terminar la carrera de historia si no importa. ¡No me digas! ¿Sabes qué pasa? Que en cuanto dejas Oriente ya es un rollo. Tú tienes la razón. Pues así como voy a avanzar con estos años. Nada, nada. Yo además siempre hablo muy mal de los griegos. Digo que copiaron a los de Oriente sin el copirri. Y me dicen, señora, copirra. Y digo, copirri. Jolín. Y los romanos, es que es todo muy pesado. En cambio, Oriente es maravilloso. Y ahora precisamente me han liado por otra cosa que ya te lo contaré, porque tengo los ojos de hacer un curso de Oriente que estoy como loca. Pero hay otra cosa que nos une, los ojos. Sí, señora. A ver, contar. Las coronas de ajos. Bueno. Como dicen en mi país, los ajos machos. No, lo hemos pasado, de verdad. Un abrazo a Mario por ahí. Se lo diré. Porque es que yo tengo encima del dintel de mi cocina un ajo puesto con seda morada que me regaló Olvido y lo tengo allí todos los días. Paso de él. Hola, hola cielo, hola Mónica. Carpe diem. Ah, bueno, carpe diem. Precisamente eso estaba pensando. Otra cosa que os une es esa expresión, carpe diem, que la utilizas tú aquí cuando finalizas y que en esa canción que hemos escuchado al principio, también Olvido Alaska utiliza la expresión carpe diem, que significa tantas cosas. Es una expresión manida, pero es una expresión tan necesaria en la vida. Tenemos que vivir el momento. Es un tópico, pero es que no lo hacemos nunca. Bueno, no es que los tengamos que vivir, es que nos creemos muy tontos y nos creemos que podemos escapar de vivir el momento. Sí. Porque es que yo puedo estar aquí contando batallitas con Ana toda la noche, pero ya fueron. Y decir que voy a volver a vivir esas batallitas, pues oye, es un deseo. Hay que hacer planes, hay que tener deseos, porque significa que estás vivo, que tienes ganas, pero realmente poco más que decir que voy a estar contigo en este momento, en la Rosa de los Vientos, y vamos a estar hablando. No hay mucho más. Me gustaría otro momento que se pudiera repetir y que se pudiera eternizar. Yo fui una de las personas que era un niño que me eduqué con la bola de cristal. Creo, no sé si lo piensas así, creo que sería muy difícil a día de hoy, a 2021, poder hacer eso que nos hacía pensar a tantas personas. Es muy difícil porque es diferente. Y los tiempos son distintos, las velocidades son distintas. Pero hemos ido para atrás un poquito, la sociedad, digo. Es diferente. Yo creo que, yo no soy experta, pero yo diría que utilizamos a lo mejor partes del cerebro distintas. Mm-hmm. No sé, la de la comprensión profunda, los textos largos, etcétera, etcétera. Hasta personas como yo, que la hemos usado por edad, cuando empezamos una temporada que es todo muy de titular y de rápido, te notas que pierdes el dinamismo a la hora de meterte en un texto. Imagínate ya el que es joven y no lo ha hecho nunca. Pero a lo mejor tiene otras ventajas evolutivas. Yo qué demonios sé. Pero es verdad, antes era todo tenía una pausa, pero cuando yo te digo antes, para ti son los 80 de la bola. Para nuestros padres eran los 50, para nuestros abuelos era principio de siglo. Es historia de la humanidad. Claro, pero sí es cierto que a lo mejor fue uno de los programas que dejó tanta huella porque era uno de los programas que trataban a los niños un poquito como más mayores, como pensando que ya ellos van a reflexionar, van a aprender, mientras que ahora es como que los programas infantiles son más como si fuéramos unos borreguitos, los niños unos borreguitos que hay que darle las cosas con cucharita y para que lo comprendan. Y yo creo que ahí eso fue lo novedoso, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Sí, fue distinto el tratamiento. Yo creo que nadie, desde la directora Lolo Rico a los guionistas, nadie hacía un programa pensando, vamos a hacer un programa para niños. Entonces no se alteraba ni el lenguaje, ni el planteamiento, pues ponías a los monsters, ponías un grupo de música tocando, se hablaba de historia del cine, se hablaba de lo que fuera, con el mismo tono que lo hablarías a las 9 de la noche en un programa para adultos. Eso sí que es verdad que es diferente. Y también, oye, que era un momento en que teníamos un canal de televisión y que o lo veías o no lo veías, o no veías nada. Y cuando hay una oferta, la oferta y demanda, pues oye, pues hay gente que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es una tontería, pero es verdad, mi madre siempre sabrá quién es Loquillo, pues porque lo vio en su momento en televisión, porque cuando ella veía la televisión no había otra cosa que ver y salía Loquillo. Mi madre nunca va a saber quién es Pablo Alborán, aunque sea muchísimo más famoso que Loquillo, porque cuando sale a lo mejor Pablo Alborán en la tele, mi madre está viendo una telenovela turca. Oye, entonces, claro, es imposible. Precisamente tu madre te enseñó y contaba y vivía muchas cosas que tienen que ver con eso que te ha interesado tanto después, el mundo de la santería, el mundo de la historia, el mundo de las creencias. Te viene todo de familia, ese gusto por lo que ha pasado y lo que somos. Pues de forma diferente, sí. Mi madre es más a lo mejor de bueno, mi madre es cubana y creo que ya solamente ese lugar de origen da, y haber luego vivido muchos años en México también, pues te acerca a otras cosas, otras formas de entender la religión, de entender muchas cosas. Y luego, pues mi abuela era también otro tipo de mujer, venía de otro tipo de familia. Bueno, un matriarcado muy interesante en el fondo. Yo recuerdo en una entrevista que decías que recién llegada a España te daba un poquito susto los españoles, porque claro, tú venías de México, que eran así como muy dulces hablando, y que aquí, que en general, que cuando hablaban, que parecía que te estaban regañando, ¿no? Sí, es verdad, es totalmente cierto, y lo sigo notando. Cuando viajo ¿serio? Allí, ¿en serio? Yo, no, a ver, yo ya soy tierra de nadie, porque cuando voy allí yo creo que soy una grosera, igual que somos nosotros, y luego regreso aquí y me pasa igual, voy a un bar y digo, pero qué mal educado, y voy allí y pienso, ¿cuánta cosa de más? Quiero decir, con que me pongas el vaso es suficiente, no me digas, ay, buenos días, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces ya te acostumbras a lo de un lado y ya te choca lo de los dos. Pero es verdad que yo cuando llegué el tono nuestro en España al hablar es muy fuerte y somos como muy directos y eso pues allí se entiende de otra forma. Hay otros códigos. Pues tú fíjate que yo tengo que dar ahora un curso que lo voy a dar desde... En como saben, desde México, y me dice una amiga mía, Ana, tú llama a todos los alumnos de usted. Claro. Digo, uy. uy, olvido. Y a ver cómo lo hago. Entonces pregunté, disculpa, ¿tengo que hablarles de usted a los alumnos de usted? Puedo hablar como quiera. Digo, que oye, chicos, a ver, vamos, salgo. A ver, hay unos formalismos que de entrada existen, sí, pero que luego enseguida se pueden romper. Es verdad que a ti como profesora te van a tratar de usted al entrar y tú, según ya pongas la norma, se darán cuenta que es necesario o no es necesario, pero de mano se sigue yendo con una serie de sí. normas de cortesía que aquí quizá ya no entendemos. Es que Ana María es una persona que se hace querer mucho tratarla de usted, pero por el respeto que hace, el hecho de que nos enseña historia con una sonrisa, qué necesario es todo eso, que los profesores no sean personas aburridas, no sean lo que decías tú, pero ¿para qué voy a ir a clase si teniendo el temario para que alguien me lo lea? No, el profesor tiene que transmitir cosas, transmitir información, transmitir... Lo que hace Ana, un poco de sentimiento, alegría por lo que enseña. Y cariño y sobre todo curiosidad. Es decir, lo que no puedes hacer es aburrir a los alumnos como a las vacas todo el día. Meterles un rollo que no. Entonces lo que hay que hacer al alumno es... Además he leído una frase que me ha mandado hoy mi hijo, que la decía Mark Twain, y es una cosa curiosísima. El dónde, cuándo, cómo y por qué, causas y consecuencias. Lo demás... Ya tienes el libro, cuando lo necesites lo buscas, ¿verdad? Te olvido. Claro. Bueno, cuando lo necesites lo buscas, no. Una cosa, otra de las grandes frases de esta mujer en clase era, vamos a ver, lo que vosotros tenéis que saber es manejar la bibliografía. Sí. Porque en la cabeza hay muchas cosas, pero lo que hay que saber es dónde están en los libros. Entonces, en un momento dado, todo está ahí. Pues lo que hay que saber es tener esa noción de lo que de saber dónde tienes que ir a buscarlo. Y más o menos la línea del tiempo, que es lo que a mí me interesaba, es decir, empezar por los sumerios y bajar hasta el año cero, hasta Jesucristo, pero luego, como teníamos tantas fechas, es imposible. Y la única forma, de verdad, de que no lo olvidasen jamás, era lo que ha dicho Olvido. Sargón I, 2334, Hammurabi, 1792, 1750, los pueblos del mar y luego todos perdidos. Sí, los pueblos del mar, 1200, y a partir de ahí ya no sabemos nada. Yo ya a partir de ahí no me acuerdo de nada. No, ya es una ordinariez, porque ya vienen los griegos y los romanos. Ya nada. Oye, Olvido, ahora que no nos escucha Ana, cuéntanos así alguna anécdota de estas que os quedasteis vosotros. Bueno, estas mujeres, vamos, la repera. Bueno, no es que haya una anécdota concreta. Hay que es el hecho del buen ambiente en clase, cómo te das cuenta que al final de la clase se va quedando siempre un grupito que es el más interesado, el que conecta con la profesora, que alguna vez cruzábamos al bar de enfrente en Lavapiés a tomar algo ese grupo con ella. Luego ella ha seguido con gente, con personas que han sido alumnas y alumnos de ella, haciendo cursos y haciendo una serie de actividades y enseñanzas que a mí me hubiera gustado mucho poder seguir, pero la vida te lleva por ya, por pero otro cada vez lado. Que vas al British me mandas, bueno, la última vez me mandaste sí. bombones de Oriente sí, y señora. Me mandaste el mojusu de Marduk, o sea que sí, es que no se olvida nunca lo que has no, estudiado. ¿Cómo me voy a olvidar? Sí. Claro. ¿Cómo me voy a olvidar? La vida es eso, conocer a gente que te marca, que te deja huella, y en esta ocasión Ana María lo hace con los oyentes. Cada vez que está, y lo hizo contigo, Olvido Gral, lo hizo contigo Alaska, esa información y esa forma de transmitir las cosas llega muy dentro y se queda para siempre. Se hace historia en uno. Y una anécdota que a recordarás sí. cuando tuvimos que grabar una clase de historia de las ay, religiones sí. y no nos daban permiso y dije, bueno, pues la doy el lavapiés y pongo una pancarta. Sí, me acuerdo. Y nos dieron permiso, claro. Fue para cuando estábamos haciendo el reality de Alaska y Mario. Claro, el reality, la idea es que sea un reflejo real de las cosas que a ti te interesan, que te gustan. Entonces, siempre cuando se empieza una temporada te dicen, a ver, ¿a ti qué te falta por hacer? Y tú dices, yo qué sé, un viaje a no sé dónde, pues lo hacemos. Y dices, hombre, pues yo hace mucho que no me encuentro con mi profesora y me gustaría, pues lo hacemos. Y la metí en un fregado y en un berenjenal. A mí no, ninguno. Vale, no. Yo dije, pues le doy la clase en la plaza de Lavapiés con las cámaras y grabo. Y sí, bueno, al día siguiente estábamos dando clase dentro, claro. Pero me parecía claro. absurdo, Olvido. Es decir, tú eres una alumna nuestra... ¿Y por qué no nos...? Aparte de que, bueno, pedimos permiso a los alumnos que estaban allí por sí. lo de la protección de imagen y tal, ¿te acuerdas? Sí, y salió, sí. pues muy bien. Y yo, por cierto, que tenía una fonía tremenda y hablé nada más que para ti, luego estuve 15 días sin poder decir ni pío. Bueno, de lo que nos enteramos. Oye, este momento que se está inmortalizando tenéis que seguir manteniéndolo, ¿eh? Tiene que ser ese sí. carpe diem en absoluto. Tienes razón, esto que está ocurriendo hoy, vamos a desear que se repita muchas veces. Ojalá sea así y ojalá tengamos a mujeres como las que hemos tenido esta noche aquí en La Rosa de los Vientos, como Olvido Gra, como Alaska. Alaska, mil gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros y gracias por hacer crear este encuentro con una mujer que lo podré decir siempre, para mí es una de las más importantes de mi vida. Gracias, cariño. Y tú no sabes lo que me alegro de volver a hablar contigo. Y un abrazo muy grande a Mario, de verdad. Un beso muy fuerte, mi amor. Adiós, cariño mío. Adiós. Carpe diem. Todo lo demás se queda en pura fantasía. Carpe diem es la única verdad. Tenemos que seguir burlando el porvenir. Lo que será, será. Ana María Vázquez hoy, sí. Decimos carpe diem hoy también. Claro, pues nada, carpe diem, no. La única verdad. La ONU, aparte de que es una frase que yo le digo siempre, me llaman la carpe diem. Pero además os digo a todo el mundo, tranquilo, carpe diem, aprovecha el momento que mañana no sabemos lo que va a pasar. Correcto, correcto. Así tiene que ser. Filosofía de vida absoluta. Exactamente. Aprovecha el momento. Absoluto. Minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba, solo creo en el momento actual. Alaska hoy y atención, mañana aquí en La Rosa de los Vientos, otro número uno, JJ Benítez va a estar en nuestro programa antes de la tertulia al comenzar La Rosa de los Vientos. Hoy Alaska, mañana JJ Benítez. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight. ¿Cómo viviste el apagón de internet? Se cayó todo. Se cayó Facebook, se cayó Instagram y sobre todo lo que nos afectó a todos es que se cayera WhatsApp. Parecía el fin del mundo. Fue, creo, el pasado martes. Todo parecía que había acabado. Fueron 6 horas y fueron 6 horas interminables. Incluso algunos llegaron a hablar con el de al lado. Y parecía el fin del mundo de algo que se había caído, algo que no existía hace tan solo unos años. Esa caída, ese fin del mundo, ese efecto 2000 que se ha vivido en el 2021 o se ha empezado a vivir en el 2021 va a ser el tema que tratemos esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Me ha encantado eso de hablar con el vecino. Es que es verdad. Que cuesta, cuesta. Oye, yo leía un comentario que hizo uno de nuestros oyentes, Ángel Gabay, un comentario fantástico, que decía, se ha caído internet, se ha caído, porque lo único que no se había caído era Twitter, ¿no? Y lo puso en Twitter. Se ha caído WhatsApp, se ha caído Facebook, se ha caído Instagram. Tengo una señora al lado que dice que es mi mujer, esa es maja. Pues claro, es verdad. Que nos dimos cuenta un poco que estamos viviendo muy enganchados a algo que no existía y que no es necesario para vivir. Sí, esto no fue el martes, fue el lunes, que ocurrió el día 4. No, sí, pero que no tiene importancia. Es que pero yo descanso muy mal el domingo por la noche y no, sí, me entero. No, vosotros el lunes sois zombies totalmente. Tardamos en conectarnos. Ya. Bueno, pues. Y es que a mí se me apagaron las redes en Canarias. Ah, claro. En horario canario. Pues esto ocurrió a las 5:30 más o menos de la tarde, hora española, y fueron 3.000 millones de usuarios en todo el mundo los afectados. Sí. 3.000 millones. Es decir, que a la gente, a 3.000 millones de personas, le pasó lo que nos pasó bueno, los que no hacemos muchas redes, pero utilizamos WhatsApp, y yo había mandado unos mensajes a mi mujer. Y no me contestaba. Yo fue de esos que digo que me acaba de olvidar. Sí, en el, me ha bloqueado mi mujer. Claro, porque si no te fijas, luego ya una hora después, claro, ya te enteras. Pero fueron 3.000 millones. Eso supuso que la compañía Facebook, que es un poco, digamos, la que controla todo esto, la compañía de Mark Zuckerberg, que es este hombre que ha ido a declarar al Congreso de los Estados Unidos, a Gran Bretaña y tal, porque sus los trapicheos que se trae con Facebook son bastante complicados, pero parece ser que perdió en bolsa 6.000 millones de dólares, que es una cifra que les gusta mucho, pero yo, que no entiendo mucho de bolsa, me da la sensación de que perdió los 6.000, pero que los puede haber recuperado ya. Esto... Yo tengo unas ganas de perder 6.000 millones, aunque sea no de euros, sino que sean 6.000 euros o 6.000 pesetas, yo qué sé. Es que hablan que tienes, de miles, ¿no?, de millones de euros con una facilidad. Sí, sí, sí. Es como lo valoran ahora en la bolsa, que es algo que siempre dicen que si no lo sacas no los tienes. Bueno, el hecho es que todo apunta a que pudo haber sido una persona que cometió un error. Dicen que cuando tienes que subir a los servidores actualizaciones y todas estas cosas, bueno, pues a veces se cometen errores. Bueno, eso es lo que han dicho. Yo, si me dejáis que me ponga un poco conspiranoico, pues ya me extraña que en una compañía como esta el fallo de una persona sea tan simple, y más que estén tantas horas, 6 horas que estuvieron, creo que fue, 6 horas sin capacidad de solucionarlo cuando se había caído todas estas cosas. Dicen que no fue un ciberataque, como dice, como es eso de que la Santa Madre Iglesia tiene gente que sabe, bueno, pues aceptemos que no fue un ciberataque, que fue solamente un error humano, pero sinceramente da la sensación, o al menos la sospecha, de que pudo haber algo más, pero no lo sé. Habrá especialistas que sepan más de eso, ¿no? Hay especialistas que piensan lo contrario, gente que piensa lo contrario. Y era extraño, pero no dejaba de ser llamativo. A mí me llamó la atención. Digo, parece un ataque un poco al comportamiento europeo, porque en Estados Unidos, que es la madre del cordero de todas estas empresas, esa caída de Internet no produjo una incomunicación, al menos de la gente, porque cogía por la mañana. Aquí cogió a media tarde ya un tipo de comunicación diferente, y solamente se activó la comunicación ya por la noche, muy por la noche. Perdimos el contacto con la gente. Me gustan dos mensajes que hemos recibido, que también nos demuestran un poquito que hemos exagerado la realidad del mundo que tenemos. Igual nos hemos dado cuenta de que dependemos mucho de esto. Luis Coruña nos dice que con quien tenía que hablar la tenía a mi lado. A mí el apagón de Internet no me afectó demasiado. Y Mireia Pranzola dice, lo mejor fueron los memes en Twitter. Fue un día tranquilo. Gracias a la caída, fue un día tranquilo para mucha gente. Sí, pero fíjate, mi afectación es la que os he contado. Claro. Realmente eso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, para comunicarnos, obviamente mi mujer no estaba en casa, es decir, estaba en su trabajo. Es un ritmo muy rápido cuando entonces, utilizas pues, WhatsApp. Claro, yo estaba escribiendo en casa y de repente quería mandarle un mensaje. Da igual, que no tenía mucha trascendencia, pero coges WhatsApp, no llamas por teléfono, coges WhatsApp y lo y tu mujer y lo pensando, jo, Fernando no se acuerda de mí para nada. Y yo una hora y pico tarde en darle cosas. ¿Por qué? Porque realmente la comunicación ahora empieza a depender, y mucho, de todo lo relacionado con Internet, de todo lo relacionado con las redes. Queramos o no queramos, incluso las personas que nos comunicamos, que nos gusta estar con los amigos, que nos gusta abrazarnos, todas estas cosas, sin embargo, tenemos la necesidad de eso, ¿no? Hemos estado hablando con una escritora que ha escrito un libro que ha publicado esta semana, casualmente se llamaba Error 404, que nos presenta una caída, una gran caída de las redes, en lo que pasaría casi casi un fin del mundo. El libro, insistimos, se llama Error 404, está en debate, su autor es Esther Paniagua, y nos habla de lo que parece la explicación, vamos a decir así, más o menos oficial, que puede justificar lo que ocurrió. Fue un fallo humano en el momento de actualización de lo que se llama los enrutadores, ¿no? Los enrutadores que tienen los servidores de Facebook y que son los que conectan estos servidores, ese contenido, ¿no? De todo WhatsApp, todo Instagram, todas las plataformas que tiene Facebook, tanto externas como internas, con el resto de Internet, y que hacen posible que nosotros lleguemos a esa información y que las usemos y nos comuniquemos con otras personas. Y estos enrutadores son un protocolo base en la creación de Internet que se llama protocolo BGP. Y este protocolo lo que hace es encontrar la vía más eficiente de enviar la información, de que llegue de un lugar a otro. O sea, es como las instrucciones del GPS que usa la información de Internet pues para ir de un lugar a otro. Y también le preguntábamos por los rumores y los comentarios que hubo en ese momento. Se hablaba de un ciberataque, se hablaba incluso de Anonymous. ¿Qué hay de todo esto? Nos decía esto Esther Paniagua. Por poder, es totalmente factible que hubiera habido un ciberataque de ese tipo. Desconozco los niveles de ciberseguridad que tiene y de seguridad física en sus servidores que tiene Facebook, que probablemente son bastante grandes, lo cual dificulta la tarea, pero no lo hace imposible. Entonces, sí que era plausible que hubiera sido un ciberataque, y de ahí el hecho de que se extendieran estas teorías, porque lo que pasa cuando la propia compañía no da la información es que da pies pues a todo tipo de rumorología, ¿no? Hasta que pues ya se confirma lo que ha pasado. Incluso cuando se confirma lo que ha pasado, sigue habiendo ese tipo de rumores que dicen, bueno, es que están ocultando la verdad. Pero esto ya es producto de la tendencia humana hacia la conspiranoia, ¿no? A conspirar también, que también potencia Internet, ¿no? De todas formas, también es cierto que en los últimos tiempos habían salido una serie de informaciones que complicaban a Facebook. ¿Son cosas independientes? ¿Son cosas que están relacionadas o no? No se puede saber, evidentemente. Pero la sospecha de que alguien desde dentro o desde fuera pudo boicotear esas redes, esa sospecha está ahí. Aunque sí, no se ha confirmado ese rumor, Anonymous se atribuyó el hecho, pero era completamente falso, ¿no? Sin duda. Quiero decir, es muy raro que un fallo haya producido esto de 6 horas, pero bueno, el hecho, por dar el dato, es que se llevaban produciendo unas filtraciones de documentos de Facebook, de documentos internos, de documentos que perjudicaban. Y ese mismo día, ese del día 4 por la mañana, se descubrió que la persona que había estado filtrando la información era Frances Haugen, que había sido una exgerente de Facebook. Y luego dicen que las coincidencias no existen. Claro, por eso digo que es sospechoso. Claro. Pero bueno, ¿qué es lo que decían? Pues decía algo que es reputacionalmente, ahora que se utiliza mucho esa palabra, es muy grave para Facebook. En 3 puntos, que son, me parecen, absolutamente trascendentales. Primero, que había un informe interno de Facebook que sabe que sus plataformas, y cuando hablo de Facebook estoy hablando de las tres, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, ¿vale? Que sus plataformas se utilizan para difundir odio, violencia y desinformación. Eso decían los informes que se habían conocido informes un poquito antes. Internos que se filtraban. Sí. Y que además saben que esto ocurre así, pero que tienen un problema. Y es que si tú le quitabas esas píldoras tan agresivas, claro, pues la gente entraría menos y la gente seguiría menos las redes sociales. Incluso informaban de que, de alguna forma, Facebook permitió la coordinación del asalto al Capitolio. ¿Os acordáis del asalto al Capitolio? Sí. Había una responsabilidad ahí. Después, segundo, incluso quedaron y pudo ser posible gracias a que existían las redes, porque había que coordinar todas esas fuerzas, y las redes fue la forma de unir a todos esos claro. tipos raros, extraños que hacían. Pero es que según este informe, Bruno, si Facebook tuviera esos filtros reales de contra la violencia y contra el odio, eso no se habría podido llevar a cabo, que es lo que denuncia. Ese asalto al Capitolio. Facebook no sería tan poderoso. Efectivamente. Claro. Segundo, que dice que tiene una especie de línea blanca que por la cual circulan. Frente a todas las limitaciones que algunos nos podemos encontrar, hay una línea blanca por la cual circulan personas famosas, políticos y periodistas, a los cuales se les permite caer más en los límites del odio y del ese que a otras personas. Y ponen un ejemplo, y ese ejemplo es Neymar. Neymar, ¿no os acordáis que hace un par de años hubo una chica que le denunció por violación? Sí. Allí en París y tal. Y entonces él, como venganza, lo que hizo fue sacar fotos de la chica desnuda y vídeos. A cualquier otra persona eso inmediatamente se le habría borrado. Sin embargo, a Neymar, como estaba en esta línea blanca, según la denuncia de la que estamos hablando, sí, se le permitió. Uh-huh. Y luego hay una tercera que es posiblemente lo más heavy. Y es que en Instagram, que es también de Facebook, bueno, pues hay un estudio que demuestra que una de cada tres chicas dice que si se sienten mal con su cuerpo, pues lo que sea, ¿no? Porque no son muy guapas o porque tienen unos kilos de más y tal, Instagram les hace sentir peor. Mm. Claro, frente a ello, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Cuál es la reacción, que es lo malo, de Facebook? Ninguna. Es el negocio. Ignorar. Precisamente este libro, 404, Error 404, la autora Esther Paniagua, lo que presenta es un futuro que puede existir, un momento en que se caiga todo, y eso pasa porque somos muy dependientes de las redes, muy dependientes de la informática. Nuestro mundo depende completamente de eso, y si se cae eso, se cae nuestro mundo. Efectivamente, es decir, al final hay un grave problema, y ese grave problema es que tenemos la vida puesta ahí, pero no solamente nosotros como personas individuales, sino las empresas, sino todo. Imaginaos los organismos, todo el ambulatorio, te vas al médico, o sea, todo tipo de cosas. Silvia, imagínate que se produce esta caída en la pandemia, todos teletrabajando. Hasta los niños estudiando. Sí, sí. Se acabó, es decir, se habría acabado, entre comillas, nuestras vidas, estoy exagerando. Sí, sí, sí. Pero sí, ahí claro, sería un momento decisivo, ¿no? ¿Y hay algún tipo de protección oficial? ¿Hay algún grupo, personas que protegen de alguna forma la estabilidad digital de esas infraestructuras críticas? Sí, sí, sí, sí. Hay grupos encargados muy directamente de esas protecciones y, por ejemplo, el CNI participa activamente en la planificación de todas esas cosas, por ejemplo, de la protección de las infraestructuras críticas, es sí, decir, hay que proteger para que un ciberataque no nos deje sin luz, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso no podría, digamos, de alguna forma estar totalmente conectado, porque entra un pirata, lo desconecta y nos vamos al carajo, ¿no? Nos decía sobre este asunto lo siguiente, Esther Paniagua. El uso que hemos hecho de él, la apropiación de grandes corporaciones y la centralización que han hecho de Internet han provocado que, de hecho, pues tengamos estos problemas en los cuales, si una falla, se cae medio mundo digital, ¿no? Que al final ese mundo digital es parte del mundo real. O sea, no hay distinción entre mundo digital o real. Es una falacia, ¿no? O sea, somos altamente dependientes de Internet para todo y a todo nivel, público, privado, individual, colectivo, infraestructuras críticas, ¿no? Y además los ciberataques cada vez son más frecuentes y cada vez son más fáciles. Y cada vez esos ciberataques, nos has hablado, Fernando, en muchas ocasiones, de esa realidad que ya los malos no solamente atacan en el mundo real, también lo hacen en el mundo, bueno, evidentemente no hay esa diferencia porque es absolutamente real, pero también en el mundo digital. Sí, esto pasa tanto que al final es muy difícil, aunque tenemos el Centro Criptológico Nacional, sí. Muy ahí, es tan absolutamente difícil evitar un ataque en esa permanente guerra, yo me defiendo, tú atacas, cada vez con más nivel, que muchas veces lo que se recurre es a algo, no a la máquina de escribir, que hemos comentado aquí en varios momentos como herramienta, que también, ¿no?, sino a que determinada información que está en discos duros no la conectas a ninguna red para que nadie pueda robarte, que es lo que hace el CNI, lo que hacen en muchos sitios. Esther Paniagua, autora de Error 404. Necesidad de entrar en esa web oscura que le llaman, tenemos todo tipo de cibercriminales, desde los estafadores más básicos que hacen pues suplantación de identidad, o que incluso a través de emails fingen ser no sé, Amazon, por ejemplo, y decirte que te dan un regalo para que compres algo más, y cuando haces clic pues te roban tu información y te piden dinero para recuperarla, o gente que se hace pasar por otra, que roban imágenes en Facebook de otras personas y tienen una identidad falsa, y entonces pues intentan engatusar a mujeres y a hombres, haciéndose pasar pues eso por un Latin lover, y cuando ya los tienen enganchados les piden dinero para viajar y para venir a verlos, o para con cualquier otro tipo de excusa, ¿no? Algo familiar, un drama familiar, para estafar a la gente. Eso por hablar de algo blanco, ¿no? Esto es una de las derivadas de lo que llamo yo el top 10 del cibercrimen, ¿no? En el libro. Fernando Rueda, el mundo digital no nos hace estar seguros. Dependemos de un hilo que se escribe en lo digital, pero que es un hilo que nos conecta al mundo. Todo se puede caer. Esta semana lo hemos comprobado. Parece que el efecto 2000 ahora sí puede pasar. Sí, y lo que pasa es que pasa de cada cierto tiempo. El 15 de junio fue también un cambio, un error, entre comillas, chorra, sí. Que hizo que se cayeran montones en todo el mundo montones de páginas de esto. El problema es que es muy difícil evitar todo esto. Y si además se producen ataques, pues ni te cuento. Ya, si es intencionado, pues puede pasar cualquier cosa. Pero suponiendo que haya sido un pequeño error, imaginaros, ¿no? No, y además hubo muchísima gente que, pensando que era un problema suyo, lo que hizo fue directamente desinstalar las aplicaciones, sí, volverlas a instalar, perdieron información, perdieron contactos y claro, y luego se dieron cuenta que realmente lo que había pasado era que se había caído. Y que habría muchos que limpiaron esto por si acaso les pillaban con lo que había hecho. Sí, yo, por ejemplo, vi que tardaban mucho en conectarse y dije, a mí me suena que esto se ha caído. Y miré primero a ver si realmente, ya comprobé que sí, que se había caído, y dije, pues menos mal que no se me ha ocurrido quitar la aplicación. Fernando Rueda, continuamos ahora después de las noticias, hablamos un poquito más contigo, pero lo hacemos desde el lado oscuro, desde muy bien, la gran virginidad. Gracias. Hasta ahorita. Venga, hasta ahora. La información y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos tenido Alaska, mañana vamos a tener a JJ Benítez, esto es La Rosa de los Vientos. Hemos hablado de materia reservada, de esa caída de las redes el pasado lunes, ahora toca hablar desde la clandestinidad. Porque nos hemos quedado aquí, hemos agarrado a Fernando Rueda porque se cumple 3 años de uno de los asesinatos más terribles de la historia en general y del espionaje en particular. ¿En qué ha cambiado el mundo desde hace 3 años? El 2 de octubre de 2018, el periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi ese día fue asesinado en la embajada de Arabia Saudí en Turquía y su cuerpo descuartizado y posteriormente quemado en el chalet de un cónsul. Los informes elaborados por el espionaje turco y el estadounidense coincidieron en marcar como la persona que ordenó tan abominable acción a Mohammed bin Salman, heredero al trono y hombre fuerte del país. Repito, ¿y qué ha cambiado el mundo? Hago spoiler, en nada. Khashoggi era un periodista crítico como otros miles, solo que él había encontrado una tribuna poderosa, el Washington Post, para vocear las interpretaciones de lo que pasaba en su querida, aunque maltratada, Arabia Saudí. En los años anteriores a su asesinato, había tocado mucho las narices a MBS y se había negado a rectificar su comportamiento y, por supuesto, a aceptar las tramposas invitaciones de sus acólitos, de los acólitos de MBS, para que regresara al país. Tranquilo, no te pasará nada. 3 años después, MBS no solo sigue tan pancho en su puesto, cosiendo y descosiendo el mundo, sino que acaba de comprar un club de fútbol, el Newcastle, una de las joyas históricas de la corona futbolística inglesa. De nada han servido las alertas lanzadas por los defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional. Nadie mira la reputación de quien desembolsa 409 millones de dólares. De Donald Trump pocos esperaban que se enfrentara a MBS por el asesinato, a pesar de que la propia CIA le informó con convencimiento de que había sido el inductor. Pero que Joe Biden mantenga la misma actitud ha sorprendido más, aunque era de esperar, pues los lazos entre el poder estadounidense y la monarquía saudí son muy estrechos desde hace un montón de años. La prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, aprovechó un homenaje a su prometido en Washington para denunciar la hipocresía de Biden, que había prometido exigir responsabilidades y lo único que ha hecho es mantener lazos estrechos con Arabia Saudí. El paripé de volcar toda la responsabilidad en los 10 hombres que le mataron y trocearon también ha terminado como se esperaba. Los 5 condenados a muerte se han acabado con penas de 20 años y los demás con sentencias de 10 y 7. Este equipo cumplió estrictamente con el trabajo que les habían encargado y, si siguen en prisión, seguro que no lo estarán pasando nada mal. Los únicos que han visto cambiar sus vidas a peor son su novia, con la que iba a casarse, y sus amigos. Nunca volverán a poder disfrutar de su presencia, su conversación, sus sueños de llevar a los ciudadanos de Arabia Saudí a una vida mejor. Pero eso, como dice la canción de Alaska que nos ha visitado, ¿a quién le importa? Al menos a nosotros, sí. Muy bien. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más datos, más pistas para conocer al personaje oculto. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que tenemos un musical que podemos ver en España y que le avala el éxito en otros países. Years ago, when I was young. Pero ¿de qué musical estoy hablando si en Madrid se estrenó después del verano, o sea, hace nada? ¿Será We Will Rob You? ¿Será Tina Turner? ¿Será Kinky Boobs? Que por cierto, creo que los tres están fenomenal. Pues no lo sabemos, así que es lo que queremos que nos descubráis. ¿Cuál de los tres puede ser? Tenéis que escribir al correo a rosa.vientos@ondacero.es. O si queréis participar en Twitter, @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá la suerte de recibir un recuerdo del programa. Así que nada, mucho ánimo. 2:11, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides. Manuel Carvellal, muy buenas. Vamos a hablar de libros, de magia negra, de grimorios. Bueno, ante todo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos, porque tenemos muchas cosas por contar, pero antes de nada, quiero que la gente sepa lo que es un grimorio. Y luego contamos ahí cositas. Pues un grimorio es un libro mágico. Esto es redundante, porque todos los libros son mágicos. Es decir, todos los libros son esa magia que nos hace viajar a otros países, viajar al pasado, al futuro, conocer otras culturas, emocionarnos. Todos los libros son mágicos. Pero en la Alta Edad Media había un índice de analfabetismo muy grande, sobre todo en el rural, y para aquellas personas el cura, el sacerdote, cuando oficiaba la misa con ese libro mágico que era la Biblia, ellos no podían leer la Biblia porque no sabían leer ni escribir. Y por eso estaban muy receptivos a esa idea de libros que contienen secretos y que son capaces de alterar la naturaleza, cuando comenzaron a circular los primeros grimorios o libros de magia. Que, de magia negra, ¿no? Claro, aquí ya empiezan los claro. problemas, porque en el mundo de la magia se diferencia normalmente entre la teurgia, que sería la magia blanca, y la huecia, que sería la magia negra. Pero es muy relativo qué es lo que consideras como magia negra. Muchos de estos grimorios, el grimorio del Papa Honorio, el grimorio de el San Cipriano, por ejemplo, ofrecen remedios medicinales, hablan de astrología, hablan de alquimia, de cábala. No hay ningún tipo de maldad en eso. Sin embargo, en la época de la Inquisición entraron en el índice de libros prohibidos y yo he estado consultando sumarios inquisitoriales de personas a las que le destrozaron la vida solo porque poseían alguno de esos libros o fragmentos de alguno de esos libros o solo oraciones extraídas de alguno de esos libros o simplemente tablas astrológicas. Y paradójicamente, pero por eso que os comentaba de que había un índice de analfabetismo muy grande, hay muchos de esos procesados por la Inquisición por poseer libros prohibidos que eran sacerdotes o monjas o clérigos, claro, es que eran los que podían leer. Claro, y se supone que ¿quién se supone que escribía este tipo de libros? Por lo que estábamos hablando, si muchas mujeres incluso se metían a monjas para tener ese posible acceso a una educación, a leer, a conseguir cierta cultura. Y los hombres, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tenían esa posibilidad, incluso eran escribas, ellos pasaban, tenemos maravillas, códices que son joyas. Y eran ellos los que dedicaban su vida a hacer esas transcripciones, a hacer esos dibujos, esa posibilidad de estar, intentando comunicar a las personas que luego tuvieran acceso a ese libro, todo el saber que estaban ellos compilando. Entonces, estos libros que se supone que eran de magia, ¿quién lo escribía? Pues hay toda una colección, hay muchos más de los que imaginamos, unos reales, entre comillas, lo de reales, y otros ficticios, falsos, fraudes. Claro, cuando decimos reales es porque se supone, hay una tradición que señala a un autor que es un personaje histórico. Pero es que desde el principio de la historia, desde el principio del cristianismo, hay una serie de personajes bíblicos que fueron interpretados en clave de magia. Por ejemplo, Moisés. Moisés era un mago, o al menos eso es lo que se creía, sobre todo a partir del siglo IV, V, porque cuando él tiene que hacer sus demostraciones ante el faraón y hace todos esos prodigios y demás, se suponía que Moisés era el depositario de esos conocimientos secretos, o Salomón, por ejemplo, otro rey judío, que en teoría tenía la capacidad para alterar la naturaleza. Entonces, a partir de la Alta Edad Media, comienzan a aparecer unos escritos que firmados, en teoría, por Cornelio Agripa, por San Cipriano, que tienen una historia real y que se suponía que eran los autores de esos libros de secretos en los que se incluían desde cómo elaborar talismanes, amuletos, pantáculos para protegerte de encantamientos, de hechizos, todo lo relacionado con la astrología, con la influencia de los astros, cómo comunicarte con los espíritus, cómo comunicarte con los ángeles o cómo comunicarte con los demonios y convertirlos en tus esclavos, que trabajasen para ti. Y a partir de ahí hay todo un universo muy, muy variopinto. Yo hace unos días estuve visitando una exposición espectacular en Rivadavia, en Orense, en Rivadavia, en el casco antiguo de Rivadavia. Uh-huh. Además, se conserva, hay todavía una casa de la Inquisición, que es pues, una casa privada, no se puede, la parte de arriba todavía está habitada, tienes que pedir permiso, la parte de abajo hasta hace poco una zapatería, pero fuera se conservan los 5 blasones con los sellos de los inquisidores que en Rivadavia persiguieron sobre todo a los judíos, ¿no? Porque había una gran judería. Y a 100 metros de esa casa de la Inquisición, muy cerquita, está el Museo Etnológico de Rivadavia. Uh-huh. Y ahí, hasta el próximo mes de diciembre, yo invito de verdad a todo el mundo a que se dé una vuelta, si puede hacerlo. Yo invito a todo el mundo a que vaya a Rivadavia. Bueno, evidentemente. Evidentemente, porque nací ahí. Claro, fíjate. O sea que... Fíjate. Pues en este Museo Etnológico de Rivadavia ahora se presenta una colección de más de 200 piezas sobre San Cipriano, que es el autor de uno de esos libros mágicos. Además, en Galicia hay dos santos muy venerados porque un hombre y una mujer, porque fueron meigos y meiga antes que santos. Y esta es una historia muy chula, muy poco conocida. Una es Santa Comba, que fue una religiosa, mártir, pero que antes se había dedicado supuestamente a la brujería, y se dice que en Galicia, concretamente en un monte que está en el sur de Orense, como era una chica súper guapa y con grandes poderes, hacía que los cristianos se despistasen un poco de sus deberes hacia la iglesia, hasta que un día se le aparece Jesucristo y le dice: ¿a dónde vas, Comba? Ella dice: voy a hacer mi trabajo como meiga. Y entonces Jesús le responde, y es una frase que todavía se recuerda en el rural: en meigar enmeigarás, embrujar embrujarás, pero en mi reino no entrarás. Entonces eso a ella le impresionó tanto que dejó la brujería para convertirse en monja y terminó siendo mártir. Y el otro es San Cipriano, que San Cipriano es un personaje. En realidad hay dos personajes que se funden en este universo relacionado con el libro de San Cipriano, que seguramente es uno de los grimorios más famosos del mundo. ¿Qué tienes en la mano? Que aquí tenemos un ejemplar del libro de San Cipriano. Ah, es un ejemplar, no es el original. No, joder, este no es el original. Manuel, esta vez no. Tesoro del hechicero. Eso te iba a decir que tesoro del hechicero. Y no tenía nada que ver, es que igual estoy yo confundida con que también decía dónde encontrar tesorillos. Claro, es que la historia en esta exposición que os decía, que además pertenece estas 200 piezas a la colección privada de un investigador del que hemos hablado ya aquí en alguna ocasión, Félix Castro Vicente, que os acordaréis que hace dos, quizá más, 3 o 4 años, en esta misma mesa yo os comentaba que habían presentado una ponencia en el congreso que se hace todos los años en Nayarit sobre el hombre lobo, porque habían descubierto dónde había sido dónde había muerto, en Ceuta, Manuel Blanco Roma Santa. Bueno, pues los hermanos Castor y Félix Castro Vicente son estos investigadores, aunque son abogados de profesión, y uno de ellos, Félix, le ocurrió una cosa que es exactamente lo mismo que me ocurrió a mí, que siendo un adolescente, hace más de 25 años, él accedió a un libro sobre el que había oído hablar mucho en Orense, el orensano, que era el libro de San Cipriano, que en teoría era un libro para hacer brujería, para hacer magia y para pactar con demonios. Consiguió hacerse con un ejemplar y cuando lo abrió, como este, y empezó a leer lo que hay aquí, se asustó tanto que lo metió en un cajón y lo dejó ahí hasta que se casó muchos años después. Ábrelo y lee algo. A ver, lo que le pudo pasar a él. Parte segunda, en la que se tratará lo concerniente a la magia y a los magos, sobre las cualidades necesarias. Como sucede con cualquier arte y con cualquier ciencia, se necesitan algunas aptitudes y talento para realizar la verdadera magia. Por tanto, mostraré ahora algunas de las facultades básicas que debe poseer todo aquel que se aproxima a nuestros estudios y aspiren a obtener cuanto deseen. Porque, en teoría, lo que hay aquí te permite conseguir cualquier cosa. Dices, ¿no? Dinero, fama. Y una de las cosas más divertidas de este tema es que se generó una figura. O sea, el libro de San Cipriano es el Tinder. De la época. Sí, aunque a él le salió mal, porque fíjate qué bonita es la historia de San Cipriano, que según la leyenda, San Cipriano de Antioquía era hijo de una familia de sacerdotes paganos, que fue iniciado en todos los misterios del paganismo, que viajó por la India, por Caldea, donde aprendió astrología, por Egipto, donde aprendió los secretos faraónicos, y ya con 30 años vuelve a su Antioquía, se establece una cueva como mago y se convierte en un personaje muy poderoso y muy famoso, hasta que un joven le hace un encargo, que es que él está enamorado de una joven cristiana llamada Justina y que quiere un filtro de amor para enamorarla. Y entonces ahí va el bueno de Cipriano intentando hacer ese servicio a su cliente, pero cuando ve a Justina, él mismo se queda totalmente enamorado de ella y entonces intenta hacer el filtro, pero para él, claro. No para el cliente. Y el hombre empieza listo, ahí, ¿no? El hombre empieza ahí a exprimir todos sus conocimientos mágicos y, oye, no hay manera, que la tía no le hacía puñetero caso. Con lo cual dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que mi magia, todos mis conocimientos de brujo no funcionen con esta moza? Y cuando le dice, mira, es que es cristiana, bueno, hay una versión más más trabajada que dice que se le aparece el mismo Lucifer y le dice que claro, que como ella está entregada a Cristo, pues él no puede hacer nada. Y entonces es cuando Cipriano se hace cristiano. Claro, se convierte al cristianismo por amor, porque se da cuenta de que sus libros de magia no valen para nada, los quema, y empieza como diácono, luego sacerdote y termina siendo obispo de Antioquía. Entonces tampoco consigue a esta mujer. Se mete cura para convertirse en el pájaro espino. Bueno, o intentarlo. Lo que ocurre es que en aquella época, digamos que comienzan las persecuciones de los cristianos y tanto Cipriano como Justina, que en aquel momento ya se había convertido, dirigía un monasterio, ya también se hizo religiosa, van juntos a el martirio. Y primero hay una historia de que les arrancan a pilatiras, les dan latigazos y los echan a una marmita de agua hirviendo de la que salen milagrosamente sin ninguna quemadura, con lo cual al final terminan decapitándolos. Y en, sobre todo en la iglesia ortodoxa hay muchísima iconografía de los dos juntos representados como santos, San Cipriano y Justina, que bueno, tuvieron una historia de amor platónico que los llevó a los altares. Pero ¿sabes qué es lo más alucinante de esta historia? Que con todas las investigaciones que se han hecho posteriormente, durante mucho tiempo, hasta 1969, San Cipriano, esto también está documentado en esta exposición de Rivadavia, que es una pasada, tenía su fecha en el santoral, el 26 de septiembre. Sí. Hasta que en 1969 la Iglesia Católica dice que, bueno, que lo que ha ocurrido con todo esto es una superposición de dos personajes, Santiago de Antioquía y Santiago de Cartago, que es otro personaje mártir también, obispo de Cartago, con una vida, con una biografía también muy interesante, y retiran del santoral en el año 69 a nuestro San Cipriano de Antioquía. Con lo cual se da la paradoja alucinante de que a fecha de hoy solo algunos rebeldes ultraconservadores en la Iglesia Católica dicen que no, que ellos siguen adorando a San Cipriano de Antioquía. Así que hoy el San Cipriano de Antioquía solo sigue siendo defendido por los ultracatólicos más tradicionalistas y por los brujos, que es una paradoja curiosa. Otro de los libros que se pueden considerar libros de magia negra, grimorios, como queramos denominarlos, es Las clavículas de Salomón. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cuál es la historia? Claro, también se atribuye a Salomón. Y ahí ya aparecen, ya estamos hablando de este libro, surge en el Renacimiento, y aparecen con mayor protagonismo la figura de los demonios. El listado, de hecho, de los 72 demonios, que luego aparece reseñado en distintos tratados de demonología, viene precisamente de Las clavículas de Salomón, y que se atribuye a Salomón, al hijo del rey David, que además de tener... O sea, se supone que lo hubiese escrito él. Claro, es que estos son libros que aparecen, muchos de ellos en Francia, por ejemplo, sobre todo vienen de las corrientes, aparecen en Europa, pero muchos de ellos se presentan como traducciones de textos antiguos, varios de ellos, y a mí esto me parece muy interesante, de que vienen del mundo árabe, que tienen que ver con la magia árabe. Y que eso explicaría por qué aparece toda esa proliferación de criaturas sobrenaturales que pueden pactar con el mago o que pueden convertirse en siervos del mago. Aquí hay procesos inquisitoriales, el del licenciado Torralba, por ejemplo, que viajó a Roma volando y que terminó en manos de la Inquisición porque él decía que tenía un demonio, un espíritu, que era su siervo y que trabajaba para él. Pues estas ideas están recogidas en los textos canónicos del Islam, porque en el Islam se considera la existencia de los genios, que son seres sobrenaturales que no son ni buenos ni malos, sino que pueden trabajar al servicio de un humano para bien o para mal. Y esta es la idea que subyace en el mundo de los grimorios, que el mago termina convirtiéndose en el señor de esos seres sobrenaturales. A eso es a lo que aspira, a eso o a encontrar tesoros ocultos. Y de estos decía que hubo una gran picaresca, hubo de hecho un... En La Coruña llegó a editarse, porque sobre todo en Galicia el libro de San Cipriano estuvo tremendamente extendido por toda Galicia, y uno de los usos que más se le daba era el de buscar tesoros ocultos, porque te enseñaban a manejar el péndulo, las varillas de avellano, todo este tipo de cosas para localizar tesoros ocultos. Entonces, durante mucho tiempo, como si aquello fuera el lejano oeste con los buscadores de oro, tenías todas las corredoiras y los castros gallegos y las mamuas destrozadas porque venían los señores ahí con el pico y la pala a buscar tesoros. Y hubo una edición en La Coruña, decía, creo recordar que fue en 1700 y pico, 1800 y pico, que era algo así como Los Millonarios de San Cipriano, y era una crónica irónica firmada por un tal Charles o Félix o Fran Ojarac, recuerdo que el apellido era Ojarac, porque Ojarac es carajo, al revés. Que ya, y esto es un libro real que está incluido en esta exposición, ¿no? Y donde se burlaba un poco de esa fiebre, esa locura que hubo en toda España, pero sobre todo en Galicia, de buscar tesoros ocultos a través de los grimorios de magia negra. Otro de los libros que se ha metido en esa lista, no sé hasta qué punto, justamente o injustamente, pero es conocidísimo por todos, el Necronomicón. Claro, esto nos lleva ya a otro epígrafe, a otra página de esta historia, que son los falsos grimorios. Claro, suponiendo que algún grimorio... Decir que un grimorio es auténtico es como legitimar su contenido, ¿no? Sí, sí, pero sí. Bueno, son auténticos que... en cuanto a su existencia y su vocación. Otra cosa es... Pero luego cuentan, aparece, ¿no?, otro... O lo que pretenden. Claro, pero luego aparece otro fenómeno que es muy interesante. Hay, por ejemplo, un caso que a mí me parece muy, muy bonito, que es después de que surjan los tres tratados de filosofía oculta de Cornelio Agripa, que son también muy famosos, y la clavícula de Salomón y demás, aparece un libro que se llama Praestigils Daemonum, porque hay que decir que este es un fenómeno que surge fundamentalmente en Europa, pero cuando después del descubrimiento de América llega a los Estados Unidos, y en Estados Unidos se van generando también sus propios grimorios, que supuestamente son traducciones al inglés de textos antiguos y demás. Y hay un pastor protestante, Johann Beller, que publica un libro falso, pretendiendo hacer una crítica de todas las personas supersticiosas que creían en los grimorios. Y le salió el tiro por la culata, porque lo escribió tan bien que la gente se pensó que era auténtico y comenzó a circular como un verdadero grimorio, como un libro de magia negra. Y de la misma forma que él hizo eso, hubo un montón de supuestos grimorios que aparecen mencionados en distintas novelas, luego ya en películas, en series, que el público creía que eran reales. Y el más conocido de todos, probablemente, aunque no es el único, es el Necronomicon, que menciona Lovecraft en varios de sus textos. Menciona también el Verbes Mysteris y menciona, bueno, varios en sus relatos ficticios. él menciona como fuente de ese conocimiento de los antiguos dioses de Tulu, el Necronomicon, que sería un libro de magia. Entonces la gente que leía las obras de Lovecraft se convenció de que aquello era real, de que ese libro existía. Bueno, y lo han estado buscando muchísima gente a lo largo de décadas. No solo lo han estado buscando, sino que llegó a publicarse una edición del Necronomicon, que el editor, la verdad, es que sacó un buen dinero, porque lo presentaba como el verdadero Necronomicon, que nunca existió como tal, salvo en la imaginación de Lovecraft. Otro, el último libro que vamos a comentar, de magia negra, lo que sea, el otro grimorio es el Grimorio del Papa Honorio. Este es más reciente y es muy interesante cómo para el universo judeocristiano, los papas, como depositarios de todo el poder de Cristo, pues eran una especie de magos, que eran capaces de obrar milagros y convocar a las fuerzas de la naturaleza para pacificar una tormenta y demás. Así que varios libros que comenzaron a circular también por Europa estaban firmados o se atribuía la autoría a varios padres de la Iglesia, a varios papas. Este es solamente uno de ellos, porque hay varios grimorios que se atribuyen a diversos pontífices, pero evidentemente no tienen, yo no me imagino al Papa Francisco haciendo pantáculos en el suelo para convocar a los demonios y demás, no me lo imagino, ni tampoco a sus predecesores. Digamos que era una forma de legitimar, porque llegó un momento en que los grimorios se convirtieron, sobre todo en Francia, en auténticos bestseller. Uh-huh. Claro, porque es viene a ser algo así como los libros de autoayuda que ahora se venden por millones. Sí. Bueno, pues consigue la autoayuda con la ayuda de los ángeles y los demonios. Exacto. Que mejor autoayuda. Más o menos, claro. Más o menos. Hubo, es una forma de magia también. De hecho, hay investigadores. De conseguir las cosas a través de determinados métodos, en este caso la magia pura y dura, pero en lo que cuenta la autoayuda, los libros de autoayuda, es también manipular la realidad para convertir en algo que te favorece. Lo mismo, exactamente. Lo mismo. Y además es que hay varios trabajos de eruditos, como Félix Castro, y antropólogos, historiadores, que han ido comparando las distintas ediciones de los diferentes libros y los distintos grimorios, y han descubierto que en realidad muchos grimorios utilizan fragmentos completos de grimorios anteriores, uh-huh, aunque luego se los atribuyan al Papa, al Espíritu Santo, a Moisés o a quien sea, ¿no? Pero son copias de trabajos anteriores, donde aparecen las mismas listas de demonios, los mismos pantáculos, los mismos pentagramas rituales, etcétera. Manuel Carvellal, el Círculo Secreto. Manuel, muchas gracias. Gracias por todo, por acompañarnos a conocer este mundo de los grimorios entre la magia negra. Y mañana más. Y me vuelvo a Rivadavia, que además se come cumplidos. Como de hombre, hombre. O que como el demonio. Bien, o como sí, el demonio. You must find a way. When God decides to look the other way, and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds. You'll find a way. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Cara B. Es y ha sido una de las filtraciones más grandes de la historia. 12 millones de documentos. Muy bien. La han llamado los papeles de Pandora. Resultar sombría y gris. Estos documentos muestran que 14 despachos de abogados han sido utilizados por grandes fortunas para esconder su dinero en paraísos fiscales y no tributar por ese dinero. Hay implicados 35 jefes de Estado, 330 altos cargos y en España 601 personas. En total son más de 700 sociedades las que se han registrado a nombre de estas fortunas en estos paraísos. Se han evadido 46.000 millones en Europa. A nivel mundial, 10 billones. 10 billones con B. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino. La filtración ha sido gestionada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Dos medios de comunicación de España están ahí. Son El País y La Sexta. Allí una periodista nos atiende. Y ya es Yera Herranz. Yera, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una filtración inmensa, esta que se ha producido, pero inmensa, realmente enorme esta filtración a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. En España, uno de los medios vinculados a este consorcio es La Sexta. Vamos a conocer algo de la intrahistoria. ¿Vosotros cuándo os enteráis de que está todo esto, que son miles y miles de documentos sobre la mesa y que hay que investigarlos? ¿Cuándo comienza la filtración desde dentro? Bueno, a nosotros, a La Sexta, se nos avisa hace casi un año, varios meses, y se monta un pequeño grupo de periodistas que ya habíamos trabajado en filtraciones anteriores, en los papeles de Panamá, con Joaquín Castellón al frente. Y bueno, eso hace casi un añito llevamos con ello. Fíjate que yo me he acordado de los papeles de Panamá, precisamente con esta filtración. Era como el ancestro de esto, porque era básicamente lo mismo, los consorcios, las empresas que se creaban en paraísos fiscales, pero era mucho más pequeña esa filtración a esta, que es masiva y enorme. Sí, o sea, en realidad los papeles de Panamá fueron 11 millones y medio de documentos, los papeles de Pandora, los Pandora Papers, son casi 12 millones, la diferencia es que aquí son 14 despachos, y cada uno trabaja de una manera. Los papeles de Panamá eran los papeles de Mossack Fonseca, era un solo despacho, entonces fueron más fáciles de abordar, porque cuando ya sabes cómo trabaja alguien, ver la intrahistoria de cada caso era más sencillo. Aquí había 14 proveedores y 38 jurisdicciones, entonces eso complicaba mucho lo que es el trabajo de crear historias. Básicamente, para que nos entendamos, corrígeme si me equivoco, pero básicamente en lo que consiste lo que pasa y lo que ocurre y lo que aparece en cada caso es que alguien o una empresa con mucho dinero, con mucho potencial económico, contrata a un despacho de abogados para que cree un entramado de empresas en paraísos fiscales y llevar su dinero allí y intentar eludir de esa forma los impuestos, el fisco de cada país, porque tiene una legislación más laxa. Más o menos es eso el proceso, ¿no? Bueno, una empresa en una jurisdicción offshore se puede abrir por muchos motivos. Puede ser porque bien sea una persona que no tiene una residencia fija, bien porque justo coincida que va a trabajar en el país, pero lo normal no suele ser eso, son casos muy puntuales. Y si es una persona, en este caso un español, que quiere abrir una sociedad en algún paraíso fiscal o en una jurisdicción opaca, nosotros siempre preguntamos, si eso está declarado Hacienda no hay ningún problema. Si no, es cuando viene el problema, porque es, como tú decías, donde puede haber un problema fiscal para la persona. No es un problema, una cuestión legal, es casi moral. Bueno, en algunos casos es de las dos formas, pero el impedimento es sobre todo moral, irse fuera de España a tributar fuera o no tributar nada, porque en ese lugar apenas hay impuestos, apenas se paga de esa posición que se tiene. Llama la atención mucho el hecho de que hay cientos de españoles o de empresas españolas implicadas en todo esto, en todos estos papeles. Han llamado la atención mucho los casos de dos grandes artistas, grandes, lo quiero decir, por el dinero, por lo que han vendido. Hablo de Julio Iglesias y Miguel Bosé, pero son muchos más, ¿no? Sí, bueno, al final los artistas, ellos, la excusa general suele ser que viajan mucho, que viven en más de un país, digamos que no tienen una residencia fija, ese es el argumento del que hablábamos antes, ¿no? Y además de eso, ellos tienen unos grandísimos royalties, derechos de imagen, derechos de autor, ¿no? Son muchas fuentes de ingresos y entonces suele ser habitual que recurran a este tipo de estructuras. Y también jefes de Estado, presidentes, personas del mundo de la administración y la política muy importantes que también están en esos papeles. Sí, en estos papeles estábamos hablando, creo que eran en torno a 50 jefes de Estado, sobre todo en Latinoamérica están teniendo muchísimo eco esta filtración, porque había tres presidentes, por ejemplo el presidente chileno Sebastián Piñera, que ahora mismo la Fiscalía le va a investigar, lo ha anunciado en las últimas horas, ¿no? Y por supuesto que siempre que hay un primer ministro o un presidente resuena mucho más la investigación. Ha llamado mucho la atención también, y a mí personalmente me ha interesado mucho, el hecho de que aparecen esos papeles. No es una sociedad, no es una empresa, es un grupo, es hay diferentes denominaciones para conocer, pero están esos papeles en los legionarios de Cristo. El negocio de la fe también mueve mucho dinero, ¿eh? Pues hemos descubierto que sí, por lo menos 3 fideicomisos que fueron montando desde el año 2010 y diversificando y haciéndolos cada vez más grandes, y en total casi 300 millones de dólares estamos hablando. Los legionarios de Cristo están en esos papeles, en los papers de Pandora. ¿Qué más o menos podemos decir sobre qué es lo que hacían? Porque lo venían haciendo desde hace muchísimo tiempo, y también es un proceso habitual en muchos otros que están interviniendo en estos casos, en muchas otras personas y empresas. Pero ¿qué es lo que hacían los legionarios de Cristo para intentar evadir el fisco de cada país, porque es una agrupación religiosa internacional? Digamos que lo que desvelan estos papeles es que fondos de los legionarios pasaban a fideicomisos, y con esos fideicomisos se hacían inversiones en sectores muy rentables como el sector inmobiliario o el sector tecnológico. Y al estar a través de un fideicomiso hecha la inversión, no era una inversión directa de los legionarios, y en los últimos años, con todos los problemas legales que han tenido, varios casos por distintos motivos, no solamente el de los presuntos abusos sexuales dentro de la orden, muchos otros, el dinero dejaba de ser suyo, por lo tanto, legalmente tampoco se les podía confiscar. Básicamente lo que es que las donaciones y lo que consiguen en el cepillo, en las iglesias en donde estaban representados de alguna forma, ese dinero pasaba a ser invertido gracias a esas empresas, ¿no? Ellos solo han admitido la tenencia de uno de los fideicomisos, que era, digamos, destinaban a servicios caritativos de jubilación y de asistencia médica de los miembros de la orden. Pero lo que demuestran los papeles es que ese que sí que admiten recibían dinero de otros dos, que según ellos era dinero privado del padre Luis Garza Medina, pero sin duda él viene de una familia muy rica, pero es mucho dinero para venir de una herencia, ¿no? Vale más que nunca ese dicho que la fe mueve montañas, que se dice, pero en este caso la fe mueve montañas de dinero, porque es mucho dinero el que se ha manejado en todo esto. Son miles de millones. ¿Hay un cálculo sobre el dinero que se ha logrado evadir, por ejemplo, en nuestro país, gracias a estas empresas, a esos entramados que aparecen en los papeles de Pandora? No tenemos el dato, y no lo tenemos porque no hemos recibido respuesta de muchas de las personas que figuran, entonces no podemos saber si ese dinero está declarado o no está declarado. Nosotros sabemos que está en una jurisdicción offshore. Lo que no podemos saber, si no nos lo dice la persona implicada, es si lo ha declarado Hacienda o no, si es un dinero que Hacienda conoce o no. ¿Ha habido algún tipo de reacción a nivel oficial ante la aparición de estos papeles y de estos documentos a nivel oficial y de cada uno de los implicados? De los implicados, en principio, no, porque todos están avisados con antelación, pero lo que sí que ha habido es una respuesta por parte de agencia, que nos ha mandado un requerimiento pidiéndonos el acceso a esos 600 nombres de españoles que publicábamos, que estaban en los Pandora Papers, y nuestra intención siempre es la de colaborar en lo que podamos. Nosotros no somos Hacienda, nosotros vamos a por las historias, el relato que hay detrás, pero por supuesto que colaboramos cuando nos lo requieren judicialmente. Cuando te he preguntado por Miguel Bosé, seguramente todo el mundo ha pensado, y habrás escuchado el que lo niegue, como niega tantas cosas últimamente, pues niega la realidad, pues también puede negar el virus y estos papeles. Sí, Miguel Bosé, ha sido muy difícil contactar con él no vive en España ahora mismo, y por supuesto que en cualquier caso, en el 2016 él era residente en Panamá, sí. Y la sociedad estaba en Panamá, o sea que su explicación hubiera sido sencilla si nos lo hubiera querido dar. Él era residente en un país, pero ni siquiera nos ha querido dar esa explicación, ¿no? Una última cuestión, porque los Pandora Papers, aunque sea muy básica, pero ¿por qué se llama así? ¿Por qué Pandora? Pues porque cuando se reveló la filtración de los papeles de Panamá, se dijo que era una manzana podrida dentro de toda la estructura de despachos que trabajaban en jurisdicciones offshore. Esta nueva filtración demuestra que no, que son 14 despachos que también actuaban siguiendo los mismos criterios, en cierta manera dudosos, y sentimos que hemos abierto un poco la caja de Pandora de nuevo. Uh-huh. hemos dejado salir otra vez todos los males de las jurisdicciones offshore y veremos en qué queda. ¿Y habrá en el futuro alguna información más? ¿Estáis manejando todavía documentos? Porque son 12 millones de documentos, nos comentas y nos has dicho. ¿Hay todavía nombres que nos pueden sorprender entre los que van a aparecer? Yo creo que sí. Aún, desde luego, quedan nombres. Uh-huh. Y vamos a seguir relatándolos, contando las historias, hablando de fechas, de cantidades. Y yo creo que aún queda rato de los Pandora Papers. Yera Herranz, de La Sexta, mil gracias y mil felicidades por lo que habéis conseguido desalvar, nunca mejor dicho, se puede decir la caja de los truenos, pero en este caso no, es la caja de Pandora. Gracias, Yera. A vosotros, chao. Buenas noches. El monto de dinero que creó con estas sociedades el mundo de los legionarios de Cristo se hizo enorme. Hace ya 3 años tenía valor de 150 millones de dólares. Al final del final, donde ya no el dinero se gestionaba a través de una serie de cuentas que estaban en bancos de Suiza. Y se invertía en diversos proyectos relacionados con el mundo del petróleo, relacionados también con la bioquímica. Donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Ahí acababa el dinero de las donaciones. Así son los negocios de la fe. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Apuntad bien este nombre, todos sabemos lo que es o lo que significa decir esto es cháchara. Bueno, pues la cháchara es buena para la salud mental que hoy está en su Día Internacional. Que es el tema del que vamos a hablar con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, chiquitina. ¿Qué es esto de la cháchara? ¿Cómo la podemos definir, si se puede definir de alguna forma? Claro, os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros cuando vais a la pelu o a la barbería, de qué soléis hablar? De nada. Pues yo, por ejemplo, ¿qué tal la semana? Bien, ¿y tú? Pues bien, y tal. Entonces, como que siempre tienes ahí un temía de conversación, de algo que ha surgido de la anterior vez que fuiste. A mí me preguntan, ¿cómo ponemos en la cuchilla? Al 1, al 2, al 3, ya muy rápido, no hay peluquería, más o menos unos 5 minutos al mes, ¿eh? O sea, bueno, ya pues, no es lo de antes, ¿eh? Ya, bueno, pues eso es la cháchara. Conversaciones triviales. Hoy vamos a hablar de por qué hablar del tiempo. Tener charlas superficiales y triviales es bueno para tu salud mental. Sí, porque además es que yo creo que muchos nunca se lo habían dado cuenta de lo bien que les hace hablar del tiempo o cualquier chorrada trivial, de esto que te cruzas con el vecino y dices, bueno, pues parece que hoy se va a quedar bueno, ¿no? O nada, que sea, yo tampoco nos ha tocado el gordo, ¿no? Y cosas así, hasta que vino la pandemia. Y yo tengo que admitir que cada vez que salía al balcón y veía a mi vecina fina y cruzábamos un par de frases sobre lo que fuera, que si mira cómo tienes las flores del balcón, que si mira el bizcocho yo que he hecho, que a ver si esto se acaba ya pronto, que si veremos cuando nos levantan el confinamiento, lo que fuera, bueno. Bueno, pues para mí ese era uno de los momentos más felices del día, el momento en el que yo hablaba con mi vecina fina. Y además es que los estudios demuestran que te pone de buen humor esas charraicas así que tienes con gente que no conoces, que no tienes, a lo mejor no tienes lazos profundos, son como conversaciones superficiales, ¿no? Yo que soy de un pueblo en el que todavía se estila salir con la silla a la calle a tomar el fresco y pegarse la charraica con las vecinas, pues me doy cuenta del efecto terapéutico que eso tiene. Nos ayuda a sentirnos conectados con la gente y el Homo sapiens necesita sentirse así, además conectado a otras personas, porque la soledad y el aislamiento nos marchita, nos debilita. Bueno, pues cuando hablamos con extraños, con un taxista que nos está llevando a un restaurante o a una, sobre cualquier trivialidad, sentimos que podemos confiar en la gente y que el mundo es un lugar seguro, que es nuestra comunidad, que pertenecemos a algo más grande. Y así lo afirma Gillian Sandstrom, que es profesora de psicología de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, y es experta además en el estudio de las relaciones casuales, es decir, las relaciones de lazos débiles, no así de lazos profundos y estrechos, porque dice que necesitamos sentir que somos eso, parte de algo más grande. Pero es que eso es un poco lo que tú dices, que al final es como tirar ese muro, ¿no? De una persona que tú no conoces de nada, que te la puedes encontrar en cualquier momento y a lo mejor ese punto de encuentro pues es una cosa que nos puede afectar a todos, pero al fin y al cabo, claro, tampoco puedes entrar en intimidades, pero es algo lo que te ayuda a relacionarte, a hacer una nueva amistad. Además, incluso se nota la propia química que puedas tener con esa persona, aunque no la conozcas absolutamente de nada, solamente en ese ratito que estás hablando. Además que ya te digo, el taxista, la primera vez que ves a esa persona, que no hace falta que sea ni el pescatero de tu barrio, como yo digo, una persona, cualquier persona, simplemente con que te diga oh, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo va? Madre mía, pues parece que eso que parece una tontería, esa charla tan trivial, es enormemente terapéutica y beneficiosa para los seres humanos, porque nos hacen sentir que formamos parte de algo, que no estamos solos y nos pueden ayudar incluso a aprender cosas. Sí, esta misma psicóloga, Gillian Sandstrom, dice que la charla trivial también nos puede servir para aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, porque no aprendemos mucho de la gente que nos es más cercana, porque de algún modo pues ya sabemos lo que ellos saben, ¿no? ¿Vale? Y siempre se comparte la misma información, más o menos, o estamos en el mismo ámbito. Así que, irónicamente, adquirimos más información nueva de conocidos y extraños que de las personas que no son más próximas. De hecho, una de las cosas que, al parecer, según esta experta, echamos más de menos durante el confinamiento fue precisamente esa sensación de novedad. Porque esas conversaciones siempre traen algo nuevo, ¿no? O sea, una conversación con una persona extraña o con quien no tienes un vínculo profundo, ¿vale? Volvemos a lo de antes, superficial. Pues esa conversación siempre es impredecible. Siempre, imagínate, cuando te montas el taxi. Mira, a mí una vez un taxista me cantó el repertorio entero de los Rolling Stones traducido por él mismo al español, ¿vale? ¿Y eso es bueno? Yo, no sé, yo lo aguanté estoicamente. Traducido, o sea, al español, decía, lo cantó en español, oye. Y lo feliz que se quedó el señor. Sí, sí, traducidas todas las canciones de los Rolling Stones, él había hecho una versión al español. Y el tío es que le encantaban los Rolling Stones, era una cosa que con todos los conciertos que había estado, y me cantó, que me las cantó él, mientras conducía, ¿vale? Bueno. O sea, una conversación con una persona extraña puede ser totalmente impredecible, nunca puedes saber en qué va a terminar. Bueno, a mí hay taxistas que me han dado hasta testimonios que luego me han servido en investigación, o sea, que me han contado cosas, de verdad, te proporcionan información impredecible. Puede acabar la cosa en cualquier punto. Pero esa imprevisibilidad es lo que lo hace interesante. Claro. Porque ahí la dopamina da saltos de alegría cuando nos cuentan algo nuevo y algo que no sabíamos, algo que le dice a nuestro cerebro. La dopamina le está diciendo ahí a nuestro cerebro, estate alerta, que esto es nuevo y puede que haya algo interesante que aprender aquí. La confianza al desconocido, el desconocido a veces nos cuenta cosas o nosotros contamos algo al desconocido porque el hecho de que pensemos que no nos puede juzgar hace que seamos más libres para contar cosas a nosotros y recibir cosas a nosotros. Pues mira, el que haya hecho el Camino de Santiago alguna vez, seguramente, durante el camino, ha conocido a personas totalmente extrañas, simplemente se las ha cruzado en el camino, ha caminado durante unos kilómetros con esa persona o se han encontrado en el albergue, con quien se ha confesado, ¿vale? Con quien se ha llegado a confesar, porque yo eso lo he vivido en el Camino de Santiago. Pero es que además, Sandstrom dicen que cuando tenemos un intercambio con un extraño, nunca mostramos así, es una cosa muy efímera, ¿vale? Menos en el Camino de Santiago, ¿vale? Que ahí ya te digo que lo sueltas todo. Bueno, pues así como cuando te encuentras a una persona por la calle, tal, vecinos, tal, nunca te muestras cómo te sientes en ese momento realmente. O sea, te dicen, ¿cómo estás? Y tú dices, bien, muy bien, y hasta sonreímos y todo, ¿no? Aunque estemos debajo. En el trabajo también es claro, como que es una respuesta automática. ¿Qué tal estás? Bien, bueno. Exacto. Pero algo nos impulsa a querer que el intercambio que estás teniendo en ese momento sea exitoso, ¿vale? Esa conversación que estás teniendo. Entonces, como que tú ya mantienes el tipo, ¿vale? Entonces voy a mantener el tipo porque, ¿vale? Y la cuestión es que al mostrar la mejor de tus sonrisas y mantener el tipo, ser amable, muchas gracias, ¿necesita usted algo más para usted, después de usted? Pues nos acabamos sintiendo mejor. ¿Y hay diferencias entre la cháchara de una cultura a otra? Pues sí, una curiosidad antropológica donde las haya, pero el tema de la cháchara cambia de una cultura a otra, lo que es aceptable o no socialmente aceptable o más o menos importante, reprochable, no sé, incluso causa. Mira, yo conocía hace tiempo a mi amiga Mace, que es de Venezuela, y entonces ella todavía vivía en Venezuela, ahora vive en Italia, y empezamos a hablar y cada vez que nos comunicábamos por teléfono o por mensaje, o yo le decía el tiempo que hacía, yo siempre decía el tiempo que hacía en España, ¿vale? Además es que como, pues mira, pues hoy hace calor, pues hoy hace viento, pues hoy está nublado, pues hoy, qué frío, qué calor, ¿sabes? Siempre, siempre, es algo de todos los días, y además se me da cuenta que es una cosa que hago con, normalmente, ¿vale? Y entonces ella me dijo, o sea, me dijo, es increíble la obsesión que ustedes los españoles tienen con hablar del tiempo, me dijo. En Venezuela eso jamás sería un tema de conversación, me dijo, ¿vale? Pero porque ellos, bueno, claro, ellos claro, tienen poca variedad. Claro. Claro, España es un país estacional. El tiempo puede llegar a ser muy extremo, muy cambiante. En Europa en general, hablar del tiempo es un clásico, ¿vale? Claro. Hay estaciones en las que el cambio de temperatura, el paisaje, los acontecimientos meteorológicos son muy variados. Que si nieva, que si se caen las hojas, que si tal, ¿no? Entonces, ese es el tema. Que a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando en La Rosa de los Vientos, nuestros oyentes, que yo sé que nos escuchan de muchísimos lugares del mundo, nos dijeran, ¿cuál es la cháchara mientras esperáis el autobús en otros países? O sea, si vosotros no habláis de tiempo, ¿de qué habláis? No sé, ¿dónde, desde dónde nos escuchan y de qué hablan ellos? La cháchara es buena además para la salud mental, para que nos encontremos mejor. En Eureka, como Don Martínez, hemos hablado de eso, de la cháchara y de la positividad que puede tener para la salud mental. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. Otro. Otra hora más hemos cumplido aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4 de la madrugada. Hoy es un programa en el que hemos tenido muchos invitados, entre ellos Alaska. Alaska ha estado hoy y mañana, mañana domingo, la edición del domingo de La Rosa de los Vientos, vamos a tener el comienzo del programa a un clásico del mundo del misterio, al escritor, al autor de Caballo de Troya. Acaba de publicar un libro que se titula Mis primos. Él es JJ Benítez, Juan José Benítez, aquí en La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias, en la actualidad, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un mundo que ha aparecido, que estaba ahí, que ha salido a la superficie. Vamos a contar eso en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Vamos a tener también en esa hora de programa encuentros cercanos con un investigador, con un periodista, con un buscador chileno, con Cristian Rifo. Y también la actualidad del mundo del cine, del séptimo arte, película nueva de Almodóvar. Vamos a hablar sobre el mundo del cine, vamos a hacerlo con El Sabio, con José Manuel Escribano. Pero antes resolvemos el concurso, el personaje oculto de esta noche, un personaje que Silvia Casasola nos cuenta quién era y nos cuenta también los ganadores del concurso. Pues los tres musicales de hoy prácticamente acaban de llegar a los escenarios madrileños. Kinky Boots es un musical basado en la película homónima de 2005 con música y letras de la cantante Cyndi Lauper, que se ha estrenado esta semana. We Will Rock You, dedicada a la mítica banda de Queen, pues ha vuelto a los escenarios de Madrid en octubre, una cita que ha vuelto a la capital 17 años después de su estreno y tras haber sido interpretado con gran éxito en más de 15 países. Por tanto, el musical estrella de esta noche es Tina Turner. Stage Entertainment presenta musical original de Tina Turner. Basado en la vida de la cantante Tina Turner, que incluye gran parte de los éxitos de su carrera, tanto de su etapa en solitario como de su época con su exmarido Ike Turner. Tina tiene en la actualidad 81 años y ha sido noticia esta misma semana porque ha vendido sus derechos musicales a BMG porque, según ella, piensa que así su legado musical estará mucho más protegido y también porque, claro, la han pagado, pero que muy bien. Y el ganador o ganadora de esta noche ha sido... Pedro Pablo Lora, que participó en nuestro correo en rosa.vientos@onda0.es. Así que, por favor, Pablo, mándanos tu dirección y así te haremos llegar a tu casa un detalle de La Rosa de los Vientos. Así que, enhorabuena. Las 3 y 9 minutos, esto es La Rosa de los Vientos. Abrimos ahora el tiempo para hablar en profundidad con nuestro siguiente invitado, un investigador que se encuentra ahora mismo en Chile. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Bajo la tormenta me voy. Bajo el huracán. Nos vamos hasta Chile. Nos vamos para hablar con un investigador, periodista, escritor. Comenzó en el mundo de la investigación de lo desconocido hace más de 30 años. Ahora es editor y responsable de uno de los medios digitales más importantes de aquel país, La Voz del Norte. El nombre de nuestro invitado es Cristian Rizo. Cristian, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Las 3 y 10 minutos, estamos en directo en Chile, muchas horas menos. ¿Qué tenéis ahora mismo en el reloj? 22 y 10 de la noche, el día sábado. 5 horas menos tenéis en Chile, ¿no? Entonces. Así es, 5 horas menos. Así que estamos en sábado y ustedes ya en domingo. Decía en la introducción que 30 años de investigación de lo desconocido, un poco más incluso, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la década de los 80 comenzamos con este tema de investigar el fenómeno OVNI y el misterio en general, pero como muchos de ustedes y de todos los que han estado y los que hemos estado involucrados en la investigación del fenómeno OVNI, siempre partimos con los temas espaciales, pero ahí por la década de los 80 yo diría que es como el comienzo ya de esta pasión, de este investigar constante de estos fenómenos desconocidos. Así que suena bien interesante cuando uno dice 30 años, parece que es mucho, suena así como impactante, pero sí han sido años muy muy bonitos, de mucho esfuerzo, mucho trabajo, de mucha cooperación con muchos investigadores. Creo que la comunidad ufológica chilena y del mundo creo que es bien interesante, así que contento de haber dedicado todos estos años a este fenómeno. Hay muchos investigadores, hay muchos estudiosos, y Chile es uno de los países que ha generado y que ha dado a conocer a algunos de los mejores estudiosos de la historia del fenómeno OVNI. Así es, sí, y sabes que hace poco, ahora en octubre justamente se cumplieron 24 años del inicio del Comité CFAA. Sabes que Chile fue uno de los primeros, bueno, por lo menos en este lugar de este lado del mundo, digamos, en tener un comité junto con Uruguay vinculado con el fenómeno OVNI de manera oficial, y ya se cumplieron 24 años de esa creación de ese organismo que todavía está vigente, que todavía forma parte, digamos, de la Dirección General de Aeronáutica de nuestro país. Así que es bien interesante porque ellos partieron en octubre justamente del año 97 investigando estos fenómenos de manera oficial, así que, y de ahí han surgido muchos, como tú dices, muchos casos interesantísimos de pilotos de la Fuerza Aérea. Recientemente nosotros incluso dimos a conocer un caso protagonizado por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, yo diría que es la persona de más alto rango de la Fuerza Aérea de nuestro país, que además fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que tuvo un encuentro con OVNI, que lo contó y que nosotros lo vimos conocer. Ahora, recientemente, él falleció ya, pero bueno, esto ocurrió en la década de los 60, así que han habido casos interesantes y que gracias a este comité y a la investigación también privada de muchos investigadores, se han dado a conocer hartos casos a nivel mundial. Porque, ¿qué es lo que pasó en este caso? Sí, mira, este es un caso bien, bien interesante, porque él es Ramón Vega, era un, como te digo, un comandante en jefe, piloto de la Fuerza Aérea de nuestro país, que tiene una experiencia extraordinaria, mientras piloteaba un avión cerca de la región de Antofagasta. Era un avión, estamos hablando de la década del 60, y él se encuentra con unos objetos que provocan unos destellos en el cielo, pero lo más curioso de todo es que él pierde durante ese instante que él ve este objeto, que son unos destellos muy muy extraños, que él no tiene una explicación para ello. Él venía volando solo en este avión, ve estos destellos y pierde el control de la aeronave. Uh-huh. La aeronave como que toma vida propia, y él pierde el control por un instante, y el avión deja de ir hacia el rumbo que él lo tenía, hacia el rumbo que él iba, y cambia repentinamente de rumbo. Esto en cuestión de segundos, según lo que él menciona, y hasta que de pronto vuelve a tener el control. Pero es una cosa bien bien bien extraña que a él le pasa. Estamos hablando de un piloto muy, en ese entonces era joven todavía, pero él lo cuenta y se, por lo menos lo relataba entre sus cercanos, todos los pilotos por supuesto de la Fuerza Aérea, y que hubo como un caso extraordinario, porque hay una interacción entre el fenómeno que él vio, que eran estos destellos, destellos muy fuertes, con la aeronave, que él pierde, como te digo, el control. Así que es una de las experiencias interesantísimas que tenemos acá en Chile. ¿Cuánto tiempo ha estado este caso, este informe, más o menos en secreto, que no se ha conocido? Ahora se ha desvelado Google, pero hay una serie de tiempo, mucho tiempo, en donde no se supo qué había pasado, pese a que asociamos, no sé si correcta o incorrectamente, la investigación oficial del fenómeno OVNI en Chile a la transparencia por parte de las autoridades. Sí, curiosamente este caso se conocía, por supuesto, en los ámbitos más vinculados a la Fuerza Aérea. Yo conversaba con algunos pilotos, y ellos, claro, ellos sabían que Ramón Vega, hay que recordar que Ramón Vega además fue uno de los que estuvo muy fuertemente impulsando la creación del CEFA. Este hecho a él lo marcó profundamente, porque a partir de su impulso, la Fuerza Aérea y la Dirección General de Náutica finalmente se decide crear este organismo oficial para investigar el fenómeno OVNI. Así que, en parte, le debemos a esta experiencia que él tiene en la década del 60, la creación del CEFA, porque él fue uno de los impulsores más importantes detrás de la creación de este organismo. Así que, imagínate, desde la década del 60 hasta ahora, que nosotros lo vimos a conocer ya con más detalle en el año 2021, o sea, pasaron muchos años para que este caso se conociera, pero sí en el ámbito de la Fuerza Aérea era digamos, un hecho que se conocía. ¿Y ahora en la actualidad existe algún comité oficial que se dedique en la investigación de estos fenómenos? Claro, el CEFA sigue funcionando, sigue operativo. O sea, no se cerró nunca. Nunca se ha cerrado, ¿no? Sabes que es un organismo que tiene financiamiento del Estado, tiene investigadores que son un director, tiene gente, asesores, y es súper interesante porque en Chile, cada vez que ocurre un fenómeno OVNI, cualquier piloto que tenga, ya sea privado, ya sea militar, del ejército, tiene alguna experiencia con OVNI, ellos tienen la obligación de reportarlo al Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. En cada uno de los aeropuertos de nuestro país existen formularios especiales que son entregados, donde los pilotos tienen que reportar cualquier anomalía que vean o que observen durante los vuelos. Así que eso es bien interesante. Ahora, también existen los organismos, digamos, privados de investigación, como nosotros, Ayón u otros organismos, que, claro, tenemos mucha colaboración también con el comité CFAA, pero el organismo oficial en Chile es este comité. Así que se está haciendo un trabajo bien bien interesante, no solamente con casos nuevos, sino que también reestudiando algunos fenómenos que quizás en su momento, digamos, no fueron estudiados de buena manera. En los últimos tiempos, en España pasó durante la pandemia, el confinamiento, aunque estemos todavía, pero parece que durante este tiempo se ha reactivado ese tipo de fenómenos. ¿También ha pasado en Chile algo parecido? Sí, la verdad es que la gente, pese al confinamiento, yo te lo mencionaba creo la otra vez, pese al confinamiento la gente igual ha tenido la posibilidad de mirar al cielo, de observar fenómenos aéreos anómalos. Han habido reportes, cada uno de los organismos, cada una de las entidades que están vinculadas al fenómeno han tenido que reportar estos fenómenos. Por supuesto hay algunos que posteriormente, como tú sabes, tienen explicaciones, pero sí hay un porcentaje interesantísimo de casos que han quedado como objetos voladores no identificados, y sí, ha aumentado en los sobre todo en los meses que estuvimos más críticos, digamos, en el tema de la pandemia acá en nuestro país. Hoy día estamos un poco mejor, ya no hay restricciones tan duras como las cuarentenas totales, pero sí durante los meses más duros de la pandemia sí aumentaron los reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados. Yo recuerdo que en los años 80, sobre todo en los 90, procedente de Chile, había una serie de informaciones que nos hacían alusión a los Friendship, a una serie de grupos nazis esotéricos que estaban vinculados de alguna forma con el desarrollo de extrañas naves y que podrían ser ovnis. ¿Cómo está ese tema en la actualidad? Sí, bueno, el tema de Friendship y el tema de estos grupos que se dedican, digamos, a investigarlo, incluso gente que dice tener contacto con los Friendship, permanece. Permanece, digamos, el misterio en torno a la isla de Friendship. Siguen habiendo algunas personas que hoy día, hay varios documentales que van a salir en los próximos meses sobre investigaciones que se han hecho en profundidad al tema Friendship. Hay, por lo menos yo conozco de tres documentales que se están elaborando, incluso hay una película que está digamos, definiéndose en los próximos meses, una película dedicada justamente al tema Friendship, que eso es algo bien bien interesante, y que narra justamente la experiencia de la familia Ortiz, algunos detalles que no se conocen, digamos, de esa experiencia, y que van a llegar al cine después de muchos años. Recordemos que esto de los Friendship comienza también en el año 85, son la divulgación, pero con respecto a este tema. Digo, claro, que la divulgación comenzó entonces, pero el fenómeno nace después de la Guerra Mundial porque está vinculado al mundo nazi. Exacto. Sí, claro. Se vincula de varias formas con eso. Siempre hay relaciones que se han hecho en todos estos estudios, en todas estas investigaciones. Siempre de alguna u otra forma aparece justamente ese componente. Pero como tú dices, claro, a nivel de medios de comunicación, quizás a medios como más masivos, el año 85 marca un inicio, digamos, del fenómeno, digamos, Friendship. Se da a conocer a nivel de Chile principalmente, aunque se conocía en el ambiente ufológico someramente, pero los medios de comunicación se da a conocer, digamos, por ahí por los 90, y de ahí, claro, de ahí en todo el mundo se ha hecho conocido el caso Friendship, y siguen, algunos dicen que siguen habiendo contacto, algunos dicen que siguen habiendo comunicaciones radiales con algunos Friendship que no se sabe bien dónde estarían, pero todo eso forma parte, digamos, de este mundo del misterio vinculado a esta misteriosa isla que estaría en el sur de Chile. Para la gente que no la ha oído mencionar en ninguna ocasión, vamos a explicar qué es un poco el fenómeno, qué es lo que pasó, qué es lo que se supone que pasó, cuál es esa vinculación con los refugiados nazis, con esa isla, con el fenómeno OVNI, cuál es la relación que une a todos esos factores. Sí, hay una mezcla, digamos, bien bien interesante, que tiene que ver con primero con los primeros reportes que se tienen con respecto al, a los primeros conocimientos que se tienen con respecto a la existencia de esta isla, que sería una isla que está en el sur de Chile, como mencionamos, que hasta ahora nadie la ha podido, salvo algunas personas que dicen que estuvieron, como Ernesto de la Fuente, que dice que estuvieron ahí, y que en algún momento él se habría curado un cáncer, que se habría salvado, digamos, de este cáncer gracias a... Hemos perdido el contacto con Chile, hemos perdido el contacto con Cristian Rifo, es uno de los investigadores más importantes de Chile, Chile que ahora mismo son las 10 y 23 minutos, estamos totalmente en directo, en contacto con Chile, aquí las 3 y 23 minutos en La Rosa de los Vientos, un investigador que lleva 30 años en detrás del misterio, 30 años en detrás de este tipo de casos, 30 años en detrás del fenómeno OVNI, una investigación que comenzó. Cristian, estás ahí de nuevo, ¿no? Sí, se cortó, no sé, sí, algo no te preocupes. Con, estabas hablando algo de algo con... que a alguien no le gustaba y cortaron. Sí, no, eso suele ocurrir en estos temas, así que estamos a miles de kilómetros y bueno, y suele pasar. Decíamos que hace unos 30 años comenzó la investigación. Comenzó cuando este caso tuvo mucha repercusión. ¿Cómo fue tu acercamiento al fenómeno OVNI? Sí, bueno, yo tengo la suerte, no sé si la suerte o no, de conocer a la familia Ortiz. Estamos hablando de Friendship, ¿verdad? A la familia Ortiz, que son los protagonistas de esta experiencia de la isla de Friendship. Los conocía porque ellos eran muy cercanos a mi familia, incluso mi papá los conocía muy bien, y ese fue mi primer acercamiento, digamos, a esta familia y a su historia. Yo pude conocer, tuve la suerte de escuchar cada una de las cintas que están vinculadas a este tema, de estas comunicaciones radiales que tenían estas personas con una supuesta isla del sur de Chile, que estaría habitada, según ellos, por seres, ellos hablaban de ángeles, otros hablan de seres extraterrestres, bueno, hay una serie de nombres que se les dio a estos seres, y bueno, y tuve la suerte de conocer esta historia desde dentro, o sea, conocerla con lujo de detalles, con el testimonio y conversaciones larguísimas con Octavio Ortiz, que es protagonista de esta historia, conocí a Ernesto de la Fuente también, conocí la parcela de donde se tienen los primeros avistamientos del día del año 85, las primeras comunicaciones, conocí las radios que ellos tenían, o sea, tuve la oportunidad de analizar este tema desde dentro de la familia Ortiz, y creo que ellos, el contacto yo creo que es real. Muchos dicen no. Pero había alguna relación directa entre esos fenómenos, que algunos estudiasteis, entre esos fenómenos había una vinculación con los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, hay vinculaciones. Algunos dicen que podría ser también algo vinculado con los alemanes, que estarían, sí, también en esa isla, que podrían ser porque ellos. Que fueron quizás, allí, ¿no? Fueron allí, algunos. Hay que recordar de que el sur de Chile siempre se vinculó con los alemanes, siempre se vinculó con la presencia de alemanes. Algunos que derechamente fueron ubicados, digamos, en el sur de Chile, pero en este caso se habla también de que en algún momento pudieran haber sido también alemanes los que estuvieran detrás de este lugar oculto, en un lugar remoto del sur de Chile, porque hay que recordar de que estamos hablando de un lugar muy inhóspito, un lugar que es muy difícil llegar. Han habido muchas personas y expediciones que han tratado de dar con el lugar exacto donde estaría esta isla, pero no lo han logrado, y claro, y ahí se vincula también este tema del ocultamiento, de que sea un lugar secreto, un lugar que quizás se podía llegar no con una embarcación normal. Se habla digamos de la posibilidad de que submarinos pudieran llegar a esa zona, o sea, hay toda una mezcla ahí de cosas que dan cuenta, digamos, de esta vinculación que tú mencionas. Y ahora estás al frente, lo decía, de La Voz del Norte, que es un medio, viene a ser un periódico digital, acercándote a los nuevos formatos para llegar a la gente con el periodismo. Sí, claro, sí. Es un portal que tiene noticias en términos generales, digamos, de todos los ámbitos, pero sabes que tú tienes un énfasis bien especial en el tema de los misterios. Tú encuentras información de muchos temas vinculados al misterio, no solamente ovnis, sino que también fantasmas y todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal. Así que creo que ha sido como un lugar donde he podido volcar muchas de las cosas que a veces no son consideradas por los grandes medios nacionales, uh-huh. los medios de papel quizás, así que tengo ese espacio como para volcar muchas de las investigaciones, muchas de las noticias como la que te mencionaba del general Bermúdez, del general, perdón, el general de la Fuerza Aérea que te mencionaba recién, Vega. Todas esas informaciones las puedo publicar justamente en estos medios digitales, que son una buena plataforma para difundir estos temas. Así que estoy muy contento de que La Voz del Norte sea un medio, digamos, para poder dar a conocer estos temas. Y unos temas que te han llevado también a conocer el mundo del periodismo del misterio, pero el mundo del periodismo del misterio también te ha acercado a asuntos que tratas muy periodísticamente, por ejemplo, relacionados con la ciberseguridad. Sí, claro, la ciberseguridad, que tiene que ver con los ataques. Tú sabes que hoy día estamos viviendo más que nunca un mundo en el que hacemos casi todo a través de los computadores, las compras. Hoy día en nuestro país, en especial en Chile, se hacen una cantidad impresionante de cosas, de compras a través de Internet. Y claro, los hackers y todos estos personajes que buscan defraudar a la gente a través de sus cuentas corrientes, sus cuentas bancarias, proliferan. Entonces, nosotros trabajamos justamente difundiendo todos estos temas, difundiendo los temas que tienen que ver con la seguridad también, para que la gente esté preparada. Muchos de los temas que también hacemos son consejos generalmente para que la gente se cuide justamente de este tipo de ataques. Así que, así como ese, hay muchos otros temas dentro de La Voz del Norte que están vinculados con la salud también, el COVID en general. Todos los días nosotros publicamos un boletín vinculado con lo último relacionado con el sí. COVID. Uh-huh. Así que es una plataforma que estoy muy contento de poder tenerla y bueno, y principalmente porque me permite publicar cosas del misterio, que como te digo, a veces los medios normales no los tocan. Y quien quiera conocer más información sobre el mundo del misterio en todo el mundo y también en Chile, ahí está La Voz del Norte .cl, en internet, La Voz del Norte .cl. Su responsable es uno de los más importantes investigadores del fenómeno OVNI en Chile, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, cuando son aquí las 3:31 en Chile, las 10:31. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno, y encantado de poder estar acá en tu programa, y espero que nos veamos muy pronto por acá en Chile. Ojalá sea así. Y aquí continuamos en La Rosa de los Vientos, ahora mismo, actualidad de el mayor espectáculo del mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Por supuesto, aquí en La Rosa de los Vientos, el callejón con José Manuel Escribano, información sobre el séptimo arte, sobre el mundo del cine. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, de enhorabuena, se acabaron gran parte de las restricciones y sí. Gracias a eso, o gracias a lo que sea, la iniciativa de la gente, el espíritu, el optimismo, bueno, eso que hemos dicho en tantas ocasiones, que no se había conseguido en toda la pandemia, que era una recaudación que significaba que se apuntaba bien hacia el futuro, que eran los 5 millones de euros, que ya significaba que mucha gente iba al cine. Bueno, se han conseguido en la primera semana después del fin de las restricciones. Pues así es, Bruno. Es decir, entre los 20, 25 títulos más taquilleros del pasado fin de semana, pues hemos llegado a los 5 millones de euros prácticamente, una recaudación que ya es seria, es una recaudación, hombre, habíamos puesto ahí el listón, ¿no? A ver si llegamos a los 5 millones, bueno, pues ya prácticamente lo hemos conseguido. Es verdad que es gracias seguramente a un título importante, Sin tiempo para morir, el último James Bond, bueno, el último de esta serie, de la serie de Daniel Craig, que ya se despide del personaje, claro. 2 millones largos, 2 millones y cuarto casi de recaudación para esta película, y entre las otras, pues han hecho el resto, ¿no? De manera que esto es una buena noticia. Y en este fin de semana, pues se ha estrenado Almodóvar, ha estrenado Monzón, han llegado películas importantes. Yo creo que estamos ya en el buen camino. A ver si esto significa que volvemos al cine. Bueno, hay que recordar también que la pasada semana tuvimos esta especie de fiesta del cine. Yo voy al cine, se llamó esta vez, que tuvo también una repercusión importante, ¿eh? Se hicieron 4 millones de euros de recaudación. Bueno, creo que estamos en la buena senda, a ver si por fin salimos del atasco y volvemos al cine, no en casa, sino en las salas, que es donde se tienen que ver las grandes películas. Hablando de grandes películas, acaba de estrenar, siempre es una gran noticia, acaba de estrenar una nueva película Almodóvar. La película es esta, Madres Paralelas. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Déjame, mi amor. Ya está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues tú esa sabe tu padre. Uy, esos barquillos. En tiempo que hacía que no los veía. La nueva película, evidentemente, como siempre, dando mucho que hablar. La película de Almodóvar es un acontecimiento internacional. Siempre es para celebrar y casi siempre nos presenta grandes títulos, grandes obras. Desde luego, grandes títulos, por supuesto. Esta peli, Madres Paralelas, como bien dices, dirigida y como todo el mundo sabe, por Pedro Almodóvar. La producción es de Agustín Almodóvar y Esther García, sus habituales. El guion es del propio Pedro Almodóvar y los protagonistas, las protagonistas, Penélope Cruz y Milena Smith, con ellos Israel Elejalde. Bueno, es el largometraje número 23 en la carrera de Pedro Almodóvar, una lista que yo creo que no hace falta repasar porque sus películas están en la retina de todo el mundo. Bueno, no en balde el manchego, como muy bien decía Bruno, convierte cada título en un acontecimiento. Algunos de carácter mundial, ¿no? Como el Oscar de Hable con Ella, o las otras decenas de premios conseguidos con sus filmes. Bueno, en los últimos 3 años, recordemos que Almodóvar ha estrenado la muy interesante Dolor y Gloria, el corto, bueno, casi un mediometraje, La Voz Humana, y esta historia de ahora. Y yo no sé si tanta productividad ha afectado algo a la calidad de su trabajo, porque la verdad es que Madres Paralelas, digámoslo ya, me resulta bastante inferior a la media de su obra. Bueno, el tema es que Yanis, la estábamos oyendo, la protagonista, que es fotógrafa, entabla una relación con un arqueólogo a raíz de una sesión de fotos realizada con él. Y aprovecha para pedirle que encabece una investigación acerca de las fosas comunes con ajusticiados de la guerra civil que hay en su pueblo. Bueno, también aprovecha para quedarse embarazada y la vemos dar a luz en el hospital. Allí coincide con Ana, una joven que se dispone a tener a su bebé prácticamente a la vez. Las dos son madres solteras y entre ambas se establece un vínculo que es primero pasajero, pero luego renovado y de extrema intensidad. La culpa es de la vida misma, que regala a las dos madres un par de acontecimientos dramáticos nivel folletín. Bueno, menos mal que Arturo, el arqueólogo, nunca convencido de su paternidad, al menos accede a rescatar del olvido y el dolor los restos masacrados de las víctimas. Hay algún detalle prestado, digámoslo así, de otras historias, y también un plano final relativamente sonrojante, pero no es lo único. Quizá peor es una secuencia amorosa que tiene coherencia cero y que despeña el argumento sin remisión. Claro que Penélope Cruz está bien, está más que bien, teniendo en cuenta el guión con el que tiene que lidiar. Ella y los demás, con Israel Elejalde, que va y viene, con Milena Smith, que no sabe muy bien por dónde tiene que ir, y con Aitana Sánchez Gijón, siempre estupenda actriz, que ni viene ni va, en un personaje absolutamente irrelevante, metido en la historia con calzador, y que si desapareciera de la película la película funcionaría exactamente igual. Y otro tanto podría decirse casi del papel de Rosy de Palma, que asombra por su ubicuidad nunca demasiado justificada. Bueno, parece mentira que Almodóvar, férreo director de actores y sobre todo de actrices, no haya conseguido elevar el nivel de sus intérpretes al acostumbrado en sus filmes. O será definitivamente que el culpable es el propio guión, repleto de lugares comunes, párrafos con más intención que verdad y con un tono general tan irregular que parece escrito por diferentes autores. El principal problema, desde luego, reside en el desequilibrio, en la doble, por lo menos doble, realidad que quiere mostrar. Por un lado, el melodrama maternal y sus connotaciones sexuales y otras circunstancias, hasta de tipo penal. Y por otro, esa situación que todavía cruje en la España de hoy. Las fosas escondidas que albergan los cadáveres de la ignominia y que Almodóvar expone y reivindica de manera más bien furibunda. Y que yo creo que hace bien. Todo es poco ante este asunto que debería resolverse ya de una vez, memoria histórica mediante o por cualquier otro recurso. En esa misma línea va, por ejemplo, el magnífico documental El silencio de otros, de 2018, de Almudena Carracedo y Robert Bagar. Pero lo que ahí es un alarido sincero y profundo en Madres paralelas resulta impostado y grandilocuente. Y por todo esto, pienso yo, la película de Almodóvar no funciona, o funciona solo a ratos. Otras veces, Bruno, su cine emociona y convence. En esta ocasión, yo creo que no. José Manuel, nos has dado un bajón tremendo, ¿eh? Bueno, pues lo siento mucho. El mismo que me llevé yo cuando vi la película, que realmente me ha parecido un paso atrás. Hombre, tiene 23 películas, algunas buenas, obras maestras, otras más regulares, pero en este caso ha bajado un poco el nivel respecto a otras, pero es que en este caso yo creo que el nivel empieza a ser tan alto y se espera tanto, que a veces la decepción está mucho más cerca. Sí, hombre, como siempre digo yo, la obra es estimable. Cuando uno se mete a hacer una película hay que guardarle todo el respeto del mundo, porque es un arte tan difícil, una industria tan complicada y mueve tal cantidad de registros que hay que tratar siempre con respeto el resultado final. Lo que pasa es que esta película tiene también, yo creo que, graves, importantes defectos, y eso también hay que decirlo. La película nueva de Almodóvar que no convence del todo, pero el respeto se lo ha ganado, y el respeto también se lo ha ganado el Festival de Sitges. Ahora mismo hablamos en la actualidad de ese festival. Porque ya es un clásico, no a nivel español, sino a nivel mundial. El Festival de Cine Fantástico de Sitges ya ha comenzado, ha echado a rodar. Pues sí, el día 7 se inauguró la edición número 54, nada menos, del Festival Internacional de Cine Fantástico. Inauguró Mona Lisa and the Blue Moon, la película de Anna Lily Amipour, y clausurará The Green Knight, el Caballero Verde, de David Lowery. Y entre ambas, entre el 7 y el 17 de este mes, pues una sección oficial fantástico a competición con casi 40 títulos, nada menos, de los que 10 se podrán ver online. Una fantástico especial, otra sección panorama con otra veintena de películas, la sección nuevas visiones, la dedicada a la animación, por supuesto que no puede faltar, Brigadoon con un lote inabarcable de obras de todo tipo, Midnight Extreme, que no hace falta explicar de qué trata, Sitges Classics, Seven Chances, las sesiones infantiles, en fin, prácticamente de todo. También se ha visto Titán, la película de Julia Ducournau, que se ha estrenado en España en estas últimas horas y que va a armar un auténtico alboroto. Y se esperan Silent Night, de Camilla Griffin, The Blazing World, de Carson Young, y Censor, de Prano Bailey Bond, presencia femenina, que en este festival llega hasta 47 directoras. No está mal, claro. Pensando en que el festival va a exhibir más de 200 películas, a lo mejor no es mucho, pero 47 mujeres dirigiendo películas en un festival específico como este, yo creo que es realmente importante. También va a llegar Cliff Walkers, la última película de Sanji Mu, que esperamos todos con muchísima expectación. Belén Rueda, para decirlo todo, ha recibido el gran premio honorífico a toda su carrera, muy merecido, un personaje yo creo que esencial en el cine español, ¿no? Ha hecho películas de todos los tipos y también del fantástico y del terror, por supuesto. Bueno, hemos vuelto en Sitges a la normalidad prácticamente, las salas están llenas, se ha vendido, me dicen, todas las entradas para todas las sesiones ya, habrá que, yo creo que, hacer alguna excepción, alguna manera habrá de que la gente pueda seguir viendo las películas, y todo Sitges vibra, como siempre, toda la ciudad entera, con su festival, el más importante o casi del mundo en el cine fantástico y de terror. ¿Qué noticias tan buenas nos has contado? Vuelve la normalidad, espectacular el impacto de las películas, pero hay un dato, me quedo con ese dato, un dato espectacular, tremendo, 200 películas se estrenan y se muestran en Sitges. Hay tantas, de cine fantástico, además, es un festival, digamos que especializado. Hombre, el festival, yo creo que con Aviorat, el festival pues más especializado, ¿no? Bueno, en todo el mundo hay, por supuesto, y en España unos cuantos, pero Sitges es el primero. Sitges es, bueno, 54 años de levantar este festival, realmente eso es un esfuerzo titánico para un festival de género, como muy bien dicen, ¿no? Género fantástico, ciencia ficción, terror. Hombre, siempre hay algún escarceo hacia otras posibilidades, ¿no? Están las películas de animación, está el cine infantil, pero bueno, un lote descomunal de películas para verse prácticamente 10 días, 11 exactamente. Vamos ya con la lista con el Super 10. La lista que nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues bajando un poquito, tenemos aquí todavía Summer of Soul, el estupendo documental musical dirigido por Questlove. 6 semanas en la lista. 9. Bueno, primera semana y gran estreno, aunque no ha podido subir más, pero aquí está Sin Tiempo para Morir, la peli de Cary Joy Fukunaga, protagonizada por Daniel Craig, como decíamos, su último 007, primera semana en el Super 10. Está dando mucho que hablar, ese final muchísimo, con Daniel muchísimo. Craig, bueno, todo el mundo lo sabe, no voy a hacer yo spoiler, pero no. si quieren, pues que lo vayan a ver. El 007, sí. El último, aparentemente el último de Daniel Craig, que es el quinto, 007, el quinto, ¿no? El sí, quinto, sí. Una serie realmente estupenda, Bruno. Yo no sé si son las 5 mejores películas de Bond, pero en conjunto la serie es francamente estupenda. En el puesto número 8. Pues tenemos El Escuadrón Suicida, ya también bajando un poquito, pero es que son 9 semanas ya las que lleva la película de James Gunn, con Margot Robbie, con Idris Elba, con La Comadreja, en fin, toda esta serie de personajes. Una película estupenda. 7. Pues otra película realmente formidable. Otra ronda de Thomas Vinterberg, 26 semanas en el Super 10 con el protagonismo de Mads Mikkelsen. 6. Dune, la película de Denis Villeneuve, la revisión del, digamos, el clásico, ¿verdad? Con Timothée Chalamet, con Oscar Isaac, 3 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. 5. Bueno, repite en su 8ª semana Jinetes de la Justicia, otra película estupenda. Esta es de Anders Thomas Jensen, también con Mads Mikkelsen de protagonista, un actor realmente sensacional. 4. Película de la semana, todo un alboroto, Bruno. Benedetta, la película de Paul Verhoeven, con Virginie Fira, con Charles Rampling, la historia de esta monja, vamos a decir, de inclinaciones particulares. Subió desde el 18 al 4, película de la semana en el Super 10. Y la que va a montar, me parece. Creo bueno, que la sí, que ya ha empezado a montar. Me da a montar, sí. A ver si ves, la taquilla con todo esto se nos anima mucho. Oye, ¿no tienes la sensación, José Manuel, de que estamos viviendo un momento histórico en el mundo del cine? Un momento en donde las restricciones no han sido en España, han sido en todo el mundo. Claro. Y hay un momento de explosión y de creación muy grande y muy importante. Sí, estoy convencido. Es verdad que sí, porque de verdad que en estas 2 últimas semanas se han estrenado en España, y lo que queda, porque este mes viene muy cargadito, y realmente son las películas de la pandemia y de la pospandemia. Como tú dices, es una explosión de creatividad, una explosión de genio, como hay una explosión, yo creo, a todos los niveles en todo el mundo. Esperemos que sea así, y hablaremos, por supuesto, de esas películas, pero esta semana en el Super 10 vamos ya con el podium, vamos ya con los primeros puestos en el número 3. Annette, de Leos Carax, con Adam Driver, con Marion Cotillard, 7 semanas en la lista, una película inmensa. 2. Bueno, me alegra mucho decirte que aquí en el 2 tenemos una película española importantísima. Mai Sabel, de Iziar Boyaín, con Blanca Portillo, con Luis Tosar, 2 interpretaciones sensacionales. Y además te diría que Mai Sabel está casi en empate técnico con la número 1. Lo que pasa es que la número 1 de la lista, por veteranía, sigue conservando el lugar. En el puesto número 1 por semana, 8.543 más o menos. Pues casi, por semana 28, a una semana de igualar el récord de las niñas, Nomadland, la película de Chloe Zhao, con Frances McDormand, con David Steinberg, una película estupenda, ganó el Oscar, en fin, ya hemos hablado de ella, todo lo que había que hablar, pero aquí sigue, exhibiéndose en los cines y, por lo tanto, en el Super 10, en el número 1. Y la semana que viene sabremos si iguala ese récord de las niñas. En las únicas dos películas que han sido en este año, en este 2021, estamos ya en octubre, puesto número 1 en el Super 10, por supuesto con José Manuel Escribano, a quien escuchamos la semana que viene. José Manuel, gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y atención, menuda historia, fascinante, fascinante, la aparición de un continente, y no es una leyenda, es que ha aparecido un continente, se llama Zelandia. No se sabía de él desde hace varios siglos, ahora ha aparecido, tiene un área de 4.900.000 kilómetros. Está, como su nombre indica, cerca de Nueva Zelanda, cerca de Australia. Año 2021, un año en el cual ha aparecido un nuevo continente, Zelandia. Un tema del que vamos a hablar con Javier Sevillano, en Señales del Fin del Mundo. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, estupendamente, pero sorprendidísimos, porque esta es una historia, bueno, seguramente porque están pasando cosas muy gordas, pero esta estaría en la portada en otro momento. Sí, estaría en otro momento. Como tú dices, bueno, las cosas geológicas no ocurren así de un día para otro, menos lo que ocurre en la isla de La Palma, que sí, que está ocurriendo, desgraciadamente, no de un día para otro, sino de un instante para otro, ¿no? La isla se está agrandando por esa fajana de lava que va vertiendo al mar. Pero Zelandia no es un continente que haya aparecido de un día para otro. Tiene 80 millones de años de historia, pero es un continente del que no disfrutamos, por así decirlo, el ser humano no disfruta, porque prácticamente está todo, como tú muy bien has indicado, está prácticamente todo sumergido. Tan solo sus dos montañas más importantes son las que emergen y afloran por encima del nivel del mar del Pacífico en esa parte, ¿no? Concretamente son Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. El resto del continente está sumergido y, por tanto, es prácticamente inaccesible. Javier, humanos. Vamos a situarnos un poquito en Nueva Zelanda, que todos lo conocemos, evidentemente. Es una parte de este continente de Zelandia, pero es la parte que se ve, más o menos, ¿no? Sí. Eso es, tanto Nueva Zelanda como Nueva Caledonia es la única parte visible, la única parte emergida por encima del nivel del mar, y es la única parte de la que disfrutamos, por así decir, diariamente los humanos que allí viven. ¿Cómo se forma este continente? Pues este continente, el origen y la formación dista de dos eventos muy tectónicos diferentes. El primero es el que lo arranca o lo separa de Australia y de la Antártida hace 80 millones de años. Es decir, que es un continente que tiene ya su edad. Lo que ocurre es que no se le ha dado la importancia real que tiene hasta los últimos investigaciones de los que vamos a hablar a continuación, ¿no? El segundo evento en su origen y formación es que tras haberse separado por estas fuerzas tectónicas de Australia y de la Antártida hace 80 millones de años, pues se fue moldeando poco a poco por unas fuerzas tectónicas que son las que moldearon y las que inician lo que se denomina el anillo de fuego del Pacífico, que es una zona de volcanes y terremotos que abarca toda la costa occidental de América del Norte y del Sur, que pasa por Alaska y llega a Japón y abarca todo el Pacífico Occidental hasta Nueva Zelanda. Estas fuerzas geodésicas son las que han ido moldeando poco a poco este, digamos, trozo de roca que se desprendió hace 80 millones de años, se separó de Australia y de la Antártida. Y lo que, y del que ahora han conocido, han sabido más los más investigadores, cosas, porque hay nuevas pistas para poder un poco hacer el dibujo de lo que era. Y no solo el dibujo de lo que era, sino que han sacado muchas y muy buenas investigaciones. En 2017 zarpó un barco, un buque de perforación hasta este continente sumergido, ¿no? En ese continente, entre los 31 científicos que iban en esa expedición, en ese buque, había una investigadora española, la única española, el único investigadora en este caso española, que es Laia Alegret. Laia Alegret es una micropaleontóloga del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y de la Universidad de Zaragoza, y que ha realizado varias investigaciones, entre ellas ha liderado una de ellas, fue liderada por ellas. Lo que entre los múltiples estudios que se han llevado a cabo de este continente sumergido, lo que aparte de confirmar los datos que hemos dado antes en cuanto a su formación y cómo se moldeó, también estos estudios han revelado varios secretos del continente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se han descrito algunos eventos de calentamiento global que ocurrieron hace 50 millones de años y que tienen cierta parecido al cambio climático que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Con lo cual, el estudio de qué ocurrió hace 50 años en este continente puede darnos una clave de lo que pueda ocurrir con el cambio climático actual y sobre todo qué va a ocurrir con la vida marina en este cambio climático. Han estudiado lo que ocurrió hace 50 millones de años y han visto que los efectos sobre la vida marina fueron diferentes en función de la magnitud de cada uno de los eventos que dieron lugar a aquel cambio climático. Y por tanto esto va a poder mejorar las predicciones, los modelos predictivos del actual cambio climático y sobre todo conocer las consecuencias que en la vida marina respecto al cambio climático actual y por tanto vamos a poder tener una precisión en la previsión de el futuro cercano de este cambio climático y sus consecuencias en el medio marino. Además, Laia Alegret ha realizado otro estudio sobre unos fósiles microscópicos que tienen una conservación excepcional. Estos fósiles son los foraminíferos bentónicos y ocupan lo que es el mayor hábitat que hay en el planeta, pero es un hábitat muy sui generis, muy especial, que son ocupan los fondos marinos que van desde la costa hasta las profundidades abisales de los océanos, es decir, aquellos sitios donde ni llega la luz, donde el alimento es muy escaso y la temperatura oscila entre 1 y 2 grados centígrados. Es decir, un ambiente muy, muy, muy, muy hostil, pero muy, muy estable. Y esto da lugar a que los cambios que se observan en las comunidades que habitan ahí se reflejan, van cambiando muy, muy, muy lentamente, pero de forma muy continua. Esto ha dado lugar a estos fósiles, a estos foraminíferos bentónicos, que lo que tienen es una conservación exquisita, porque se han ido, estos fósiles imprimiendo en las rocas de forma muy lenta, pero muy constante a lo largo de muchos millones de años, con lo cual estos fósiles son de unas características muy, muy, muy especiales y son, sobre todo, tienen unos rasgos muy, muy, muy, muy precisos. Esto ha dado lugar a unos estudios para conocer cómo en estas condiciones puede llegar la vida marina a pervivir durante tantos millones de años, en unas condiciones tan hostiles, pero como a pesar de que las condiciones son muy hostiles, pero como el ambiente es muy estable y los cambios se producen muy lentamente, se puede llegar a estas situaciones. Es decir, los estudios que ha realizado, se están realizando en este continente sumergido, nos dan datos sobre el comportamiento de la Tierra a nivel de terremotos, a nivel volcánico, a nivel de qué ocurrirá en este cambio climático que ahora mismo a todos nos tiene un poco atemorizados, comparándolo con el que ocurrió en Zelandia hace 50 millones de años. Es decir, lo que estamos descubriendo de este continente sumergido nos está dando datos sobre lo que está ocurriendo actualmente también en el resto del planeta. Una historia apasionante, una historia espectacular, pero una historia que tenemos que recordar, lo has contado aquí, una historia gracias, se conoce gracias a investigaciones españolas. Zelandia. Sí, exactamente. Laia Alegret es, como digo, la única investigadora española en este barco, que es este buque, que zarpó hacia el continente de Zelandia en 2017, y entre los 31 investigadores que iban de diferentes países, la única española era Laia Alegret, de la Universidad de Zaragoza. Una investigadora de la Universidad de Zaragoza tiene que ver con el descubrimiento de información sobre este continente perdido. Una historia apasionante que nos ha contado aquí Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Javier, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta mañana. De los vientos vuelve mañana a partir de la una. Ya sabéis que desde hace varias semanas tenemos nuevo horario los programas de los domingos en La Rosa de los Vientos, de 1 a 5, y mañana vamos a estar muchos minutos charlando con un investigador, con un clásico del mundo del misterio, autor de Caballo de Troya. Acaba de publicar un nuevo libro, se titula Mis Primos. Él es JJ Benítez, Juan José Benítez, aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Insistimos, mañana a partir de la 1. Gracias por estar ahí.